de nuestra confianza en nosotros, lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad, en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis. Noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Muy buenos días. Prepárate, a todos y que aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. De la Radio Villa Francia en este primer capítulo de la semana, a pesar de que sea día martes, del matinal de Radio Villa Francia. Ayer fue 12 de octubre. Algunos le llaman Día de la Raza, no me parece muy bien. Otros le llaman Día de la Hispanidad, no me parece tampoco muy bien. Se le puede llamar también Día de la Descolonización, me parece mejor. O Día de la Resistencia, aún mejor. Así que tuvimos un día feriado por distintos motivos, cada cual su gusto, por supuesto, y la forma de conmemorarlo es, o algunos incluso celebrarlo, cosa que me parece un poco extraño. Pero tuvimos un día feriado, por lo tanto no tuvimos ni material de Radio Villa Francia, ni tampoco Hijas de Afrodita, con por supuesto con la Rulo y también la Neis, que esta vez no estuvieron, pero por supuesto volverán también a la señal de Radio Villa Francia. También, por supuesto, y a propósito de Afroditas, es que nos encontramos con Carmen Gloria, que estás en el número 2 o 3, si me puedes indicar para... número 3, perfecto. Entonces te activamos para que puedas saludar a toda la audiencia en este matinal que se da en el 107.9 FM en Estación Central y también por el www.radiovillafrancia.cl. ¿Cómo estás, Carmen? Muy bien, muy buenos días. Comenzamos esta semana cortita de información a través de la señal online y de TuneIn, de las distintas plataformas que ustedes se puedan conectar para que nos puedan escuchar. Sí, como decía Joaquín, una semana corta, donde vamos a poder estar informando todas las mañanas y la repetición obviamente a las 6 de la tarde y luego otra repetición a las 2 de la mañana para los que se amanecen ahí, que no quieren dormir, o bien para todos los que nos escuchan en otros países, que les acomoda mucho esa hora. Así que nada, pues saludos a todos, bienvenidos al matinal. Como mencionaba Joaquín, un día 12 de octubre donde no había nada que celebrar, más bien había que apoyar ahí a la resistencia, como decía Joaquín, ese es el nombre que es el más adecuado para este 12 de octubre, la resistencia mapuche. Así que fuimos a esa marcha donde hubo miles de personas y acompañamos ahí a todos los huerquén de los distintos lofts que vinieron aquí a Santiago este fin de semana y los cuales nos recibieron con los brazos abiertos. Igualmente nosotros los recibimos a ellos. Así que nada, pues contenta de haberlos apoyado, de estar ahí en esa lucha y nada, pues la simpatía, la empatía y eso, la solidaridad con ellos. Así que saludamos a los que nos escuchan también, que sabemos que de los LOF nos están escuchando hoy día, así que saludos para ellos, un abrazo y nada, pues que aquí vamos a estar presentes siempre con ellos para cualquier información que ellos nos quieran entregar para poder difundir y todo eso. Vamos a seguir con la causa, obviamente. Le doy la bienvenida a todos los que se conectan a través de las distintas plataformas y que tengan un bonito día. Sí, pues ayer, como dice Joaquín, no hubo Afrodita ni hubo matinal porque estuvimos pendientes de todo lo que iba a acontecer que había durante el día aquí en Chile. Así es. De hecho, bastante masiva la marcha, sí. Hay que decirlo. Una muy buena convocatoria en un día que uno no sabía si es que iba a hacer mucho calor o si iba a poner a llover o nevar. Uno no sabía qué iba a pasar durante el día. De hecho, hoy día habían anunciado lluvias torrenciales y ahí está el sol. Sí, ahí está el sol. Bueno, ahí está el sol. Saludos a los que hacen el tiempo, que sí, son los más especuladores de todo en este mundo. Sí. Pero estuvo bastante vacía la marcha. A mí me agradó eso. Creo que estuvo bien. Eso sí, por supuesto, y poniendo la otra cara de la misma moneda, bastante también reprimía la marcha. Ah, pero... Pero yo creo que son una de las marchas más con más represión sí. de las que se dan, por lo menos en Santiago, durante el año. Sí. Yo diría que está como la del 11 y la del 12, que valga la similitud de fecha. Prácticamente un mes después y un día, la marcha de la resistencia mapuche es una marcha bastante, bastante reprimida, por lo menos lo que es la versión de Santiago. Tengo entendido que también se hizo una rogativa, se hizo allá en la zona de Penco, que fue otra forma de conmemorar este día, y también se hizo una marcha en Arica. Por lo menos por lo que yo tenía informado, así, revisando la situación. O sea, que estaban organizados y había convocatoria. Exactamente, claro. Pero acá, claro, la marcha fue muy masiva, pero también hubo bastante, bastante represión. Carabineros estuvo de forma bastante detenido. Detenido también, como suele ya ocurrir en este último tiempo, detenidos antes de comenzar la marcha. Bastante detenidos antes de llegar al lugar de la marcha, que muestra un poco cómo se está empezando a aplicar esto de la detención preventiva, control preventivo de identidad, a criterio de carabineros, que es uno de los grandes misterios que también ocurren, cuál es el criterio de carabineros. Terrible esa palabra. Difícil saberlo, difícil mesurar qué será tal criterio de carabineros, pero por lo mismo hubo bastantes detenidos. De todos modos, no es algo nuevo tampoco, no es algo tampoco de un cambio legal, pero así está justamente. ¿Qué más se puede decir? Bueno, interesante porque a propósito de todo esto, de la marcha, el Mercurio salió a la ofensiva nuevamente, mostrando cómo se llama, no sé por qué están aullando los perros, mostrando cómo se llama el nuevamente este discurso que ha caracterizado el Mercurio desde el siglo XIX, llamando a que la violencia en la Araucanía ha rebrotado y está es terrible. Y de apliquemos ley antiterrorista. De hecho, en la página A1 del Mercurio, para citar y empezar a discutir también, dice: recrudece violencia en Biobío, la Araucanía, 6 ataques a fundos, camiones y maquinaria. Y además ponen, obviamente dentro de la lógica del montaje, ponen una foto de la marcha de Santiago. Cosa que, bueno, tal vez está reconociendo que Santiago es parte de la Araucanía y del territorio mapuche, sería interesante, sería incluso positivo, pero no creo que el Mercurio esté haciendo eso, simplemente no es que quiere poner más y más imágenes de violencia para criminalizar justamente una lucha y a un movimiento que lleva ya bastante, ya 2 décadas o más por lo menos de movilización activa y creciente en su territorio. Sí, con una que vienen aquí a Santiago con el tema de que fuera la militarización, la libertad para los presos mapuches, que dejen del hostigamiento, basta de eso y la devolución del territorio, obviamente, que esas son las consignas más potentes, porque recordemos que en una semana casi fueron allanados prácticamente 3 veces y con bastante violencia. Entonces esto es una constante hacia las comunidades que están en la Araucanía. Entonces obviamente vienen a exigir y a pedir que por favor se les escuche también, pues si recordemos que hace un tiempo atrás los camioneros vinieron y se les abrieron de par en par las puertas a la hora que fuera y estuvieron todos disponibles para escuchar. Sin embargo, cuando quisieron los mapuches venir y conversar, nadie los escuchó. Entonces hay un trato distinto a los movimientos, ya sean de los distintos movimientos. Pero me refiero a que hay un trato diferente y tenemos muy claro para dónde va la mano con todo este asunto. Y criminalizarlos siempre a ellos, pues, obvio. Exactamente. De hecho, aunque parezca broma, porque parece broma, pero no lo es. Nuevamente, el dirigente presidente Juan Pablo Suez de la Multigremial de Emprendedores se refirió justamente a los últimos atentados y amenazó y dijo: si hay que llevar 50 camiones, 20 tractores y vehículos quemados a la moneda, lo haremos. sea, nuevamente, de hecho, están amenazando con venir a La Moneda en esta especie de caravana para justamente seguir presionando al gobierno, que se sientan inmediatamente a conversar, por supuesto, no es el mismo trato, porque según ellos no le ha dado los frutos esperados las negociaciones con el gobierno. O sea, ¿qué movimiento, si hacemos historia, qué movimiento se le ha permitido hablar directamente con el Ministerio del Interior a dos días de haber nacido o a una semana de haber nacido el movimiento? ¿Y a la hora? Claro, llegaron a Santiago, se aceptaron con el ministro. Y eso que le habían ofrecido sentarse, juntarse con el ministro antes. Simplemente que lo quisieron hacer con más ruido, con más parafernalia. Con más parafernalia, exactamente, para poder presionar y generar una situación más en la población también de apoyo, una sensación de apoyo. Pero efectivamente, ¿cómo se llama? Están estos camioneros, estos dueños de camiones, en realidad, no son camioneros. Eso también es un tema muy importante señalarlo. Hay que aclararlo. Hay una distinción muy distinta entre quién es dueño de camión y quién es simplemente un conductor de una compañía de camiones. Sí, porque recordemos que muchos de los conductores se negaron a venir en esa oportunidad. Entonces los que vinieron fueron prácticamente los dueños. Claro, exactamente. Entonces hay que aclarar eso del conductor con el dueño del camión. Es importante aclarar eso. Así es. Claro, y ahora presionan nuevamente y amenazan nuevamente con volver a venir acá a seguir presionando y a seguir insertando su agenda, que además es una agenda que de todos modos no es una agenda muy contraria a la que está llevando a cabo el gobierno. De hecho, le beneficia mucho en los aspectos de la agenda antidelincuencia y los aspectos también de la agenda, podríamos decir, incluso contrainsurgente, que también está empezando a llevar el Estado y el gobierno. Una agenda en donde, claro, está la detención preventiva de identidad, ya tenemos aprobado hace tiempo ya la ley de control de armas, y hay un montón de pequeños paquetes legales que se están llevando a cabo también en el Congreso, justamente para establecer algo muy similar o incluso más potente que era la misma ley que ellos estaban combatiendo, que era la ley Hinspeter. Esto se está viendo y se está haciendo por partecitas, no se está haciendo con grandes bombos y platillos como lo hacía Hinspeter. Hinspeter como que buscaba, a diferencia de este gobierno, como que ellos buscaban ganar popularidad a través de la de lanzar esta ley. Había una muy mala lectura de parte de ellos. Mientras, por ejemplo, el caso del gobierno actual, sabe que es muy poco popular, por lo menos para ellos, estar imponiendo, o podríamos decir, ingresando una ley como esta, un paquete de leyes como esta. Por lo tanto, lo hace sin ruido, lo hace sin bombos, sin platillo, lo hace de forma más silenciosa. Pero no significa que estén haciendo exactamente lo mismo, y no significa además también que tengan que quedarse callados los que se supone que antes estaban gritando en contra de la ley Hinspeter, pero ahora parece que no les parece tan mal que haya control preventivo de identidad, que haya una ley de control de armas que a priori condene o precondene, podríamos decir, a los sujetos simplemente por portar una serie de elementos que podrían constituir un arma si es que se juntasen. No hay problema para eso, pero había problemas como carbón, ponte tú, como carbón no sé, una botella, un pedazo de tela, y eso ya es parte para hacer una molotov, por lo tanto eso ya es una molotov. Cosas así funcionan, de hecho, en esta ley. Y un control preventivo bastante conveniente para algunos. Claro. Donde obviamente el control preventivo no es para todos. Hagamos hincapié en eso. Un control preventivo para cierta clase o grupo social, por vestir, por el color de piel, por el lugar donde vive, es un control preventivo bastante discriminador. Así que, nada, pues, ¿qué más vamos a esperar? ¿Qué más vamos a esperar de todo esto? Claro. ¿Qué más presión y condena para la clase obrera nomás, pues, para el trabajador, para el de la población, para eso? Nada más. Exactamente. Y obviamente para el pueblo mapuche. Oh, por supuesto. Es como aumentado por 1.5. Es como así como que la represión o la militarización o cualquiera de esos casos se multiplica en el World Map casi como por una ley matemática, así impresionante. O sea, si es que acá se reprime uno, allá se reprime 1.5 o 2. Es impresionante en realidad cómo se le da un trato especial. Y no digo preferente, porque es todo lo contrario a lo preferente. Un trato preferente sí a la burguesía local del World Mapu. En cuanto a reprimir y justamente a controlar la movilización social. Y eso es algo así que uno lo ve así notoriamente en el territorio. Bueno, Calfulicán dice acá, está saludando, dice... si dueños de camiones se bajaran de sus máquinas y marcharan a pie, no llegan a 200 personas. Sí. Efectivamente, o sea, en realidad simplemente todo lo que tiene, toda su potencia radica justamente en lo que ellos son dueños, que son los camiones. Si ellos no tuviesen los camiones, si ellos no tuviesen el poder también para negociar, si ellos no tuviesen el favor de la multigremial allá en la Araucanía, no serían más que un grupo de personas locas desplazándose de un lugar a otro y ni siquiera siendo una cantidad significativa de personas. Sí, increíble. Sí, en realidad tiene razón ahí el Calfulicán. ¿Cuánto es? ¿Quién dijo eso? Calfulicán, sí. Tiene toda la razón, porque la verdad que la adhesión al supuesto lucha de camionero no es tal, po. Son unos pocos, unos contados con los dedos de las manos los que vienen para acá a alegar qué cosas, no tengo idea, porque la verdad que también se ha transparentado estas falsas con respecto a la esquema de los camiones y de la maquinaria que utilizan, estos montajes. Nada, pues, y es que los seguros, ahí está metido un tema también de seguros, que compran maquinaria casi de baja, ¿cachai? Y después las queman y cobran seguros para comprarse maquinaria nueva. Eso también lo tenemos clarísimo, así que, y una cantidad de montaje y una cantidad de cuestiones. A mí me llama mucho la atención que la gente se compre el tema de que puedan el pueblo mapuche hacer atentados así cuando están afuera de sus casas llenos de fuerzas especiales, GOPE, el helicóptero rondando a cada rato, es un hostigamiento increíble. Con suerte pueden salir de sus casas y se supone que hacen una cantidad de atentados increíbles. Recordemos también que hace unas pocas semanas atrás se quemaron, hubo unos atentados a unos colegios rurales. Exactamente. Y resulta que también estaban tratando de criminalizar a los mismos comuneros que son los apoderados que llevan esos niños a esos colegios. Y finalmente todo esto es una estrategia de negocio, una estrategia empresarial. Entonces esa parte hay que tenerla súper clara. Es por eso que cada vez que sucede un atentado de estas características, nosotros tratamos de que los comuneros allá nos informen bien con respecto a cómo está la militarización. Me cuesta un poquito esa palabra, debe ser porque no me gusta. La militarización allá, para poder relacionar si efectivamente cabe la posibilidad de que se puedan hacer tipo de cosas, y la verdad que no, pues no hay por dónde, así que obviamente son autoatentados para justificar y para criminalizar a las comunidades, nada más. Exactamente. Sí, eso es lo que ocurre. Y es lamentable, la verdad. Es muy lamentable. Bueno, y algo que, así también saltando de un tema a otro, así, yendo. es algo que también no solamente ocurre en Chile. De hecho, yo diría que hay dos lugares donde, así, hay muchos más lugares, obviamente, pero donde notoriamente también esto está ocurriendo, y donde hay procesos similares. Estos dos lugares nos ubican muy cerca de acá, pero que yo creo que hay una gran solidaridad también, incluso por lo menos dentro de los comités que se hacen internacionales respecto a estos tres lugares, que uno es Palestina. Increíble. En donde la situación también está cada vez más violenta por parte de las fuerzas de defensa, como le llaman ellos, de Israel, que en realidad de defensa muy poco tiene, en realidad un ejército sí. plenamente ofensivo, colonizador, de ocupación. Y también lo que está ocurriendo en Turquía, principalmente en contra del pueblo kurdo, en donde tuvimos este sábado un atentado a la Marcha por la Paz. Un terrible atentado. Terrible, con más de un centenar de muertos. Hombres bombas se detonaron en esta manifestación, que eran de grupos principalmente de izquierda, en apoyo principalmente también a la causa kurda, que vale recordar que los kurdos son un pueblo que están reclamando, podríamos decir, una nación, están reclamando un territorio, que versa principalmente en parte de una pequeña fracción de Siria, en una pequeña fracción de Irak, en una muy pequeña fracción de Irán, y en una fracción un poco mayor respecto a los demás de Turquía. Y por lo tanto, en realidad, lo que ha hecho Turquía desde hace muchas décadas es negarle toda posibilidad, por supuesto, al pueblo kurdo de luchar por sus derechos, de exigir justamente el territorio que ellos consideran que les pertenece. Es una historia muy parecida a la que sucede acá con el pueblo mapuche. Muy parecida, muy exactamente. Parecida, por eso digo, así como si uno ve Palestina, Kurdistán y el Huelmapu, son parte de casi una misma historia. Exacto. Algunas parten antes, algunas parten después, pero la lógica en que actualmente se encuentran es muy similar. Sí. En donde pueblos resisten con piedra frente a armas tecnificadas, en donde se ha intentado aislar, se ha intentado negar la existencia incluso de esos pueblos. El caso de Turquía, justamente con este lema de Atatürk, de Mustafa Atatürk, que fue uno, podríamos decir, como líderes de Turquía a principios del siglo XX, de Turquía para los turcos, y de considerar que los kurdos son parte de los turcos. O sea, en realidad no son pueblos distintos, y por lo tanto, en realidad, lo que tienen que hacer ellos es someterse simplemente a ser parte del pueblo turco y dejar de estar peleando en contra. Que algo muy parecido a mí, cuando estaba revisando también sobre eso, me parece algo muy parecido a lo que ocurre también en Chile, en donde muchos justamente dicen, bueno, en realidad son mapuche, pero en realidad lo que son eminentemente son chilenos antes que mapuche, y por lo tanto en realidad lo que tienen que hacer es seguir siendo parte de Chile y someterse a las leyes y a las lógicas del Estado chileno. Y en realidad, si uno analiza la historia, tanto de los kurdos, de los mapuche, y con aún mayor claridad me parece a mí de los palestinos, porque Israel ni siquiera ha querido considerar de que son de integrarlo a la fuerza, o sea, ni siquiera ha querido homologarlo, sino que en realidad siempre lo ha considerado como un otro indeseable en todas las formas posibles. Ellos mismos, podríamos decir, estos dos casos muestran justamente de un pueblo que en realidad no se reconoce como tal y tiene una historia de independencia de siglos prácticamente. Una historia distinta incluso a la historia chilena, en donde sí hubo intercambio, en donde sí hubo enfrentamiento, en donde sí hubo una historia, podríamos decir, compartida en algunos aspectos, a través de los parlamentos, a través de las negociaciones, a través de los intercambios comerciales. Pero uno podría decir, por ejemplo, del caso de Chile y Huelmapu, de que en realidad la historia de Huelmapu es la historia de Chile. Que de hecho es algo muy muy interesante decirlo, porque yo creo que ese es uno de los problemas cuando uno le pone el mote pueblo originario. Que uno inmediatamente le da el rol a dicho pueblo de que en realidad ese pueblo es el germen del pueblo que tenemos nosotros, y por lo tanto, exacto, nosotros somos la instancia, podríamos decir, más desarrollada. Somos la descendencia de ellos, finalmente. Claro, exactamente. Y por lo tanto se integran naturalmente a nuestra historia. Y no es el caso, por lo menos, del pueblo mapuche. El pueblo mapuche, en realidad, salvo partes que podríamos decir que sí, principalmente esta zona, donde sí el ejército y la hueste española arrasaron, o por lo menos controlaron efectivamente el lugar, Sí hubo una historia común, o sea, a las fuerzas, de hecho, eso también hay que decirlo. Pero en el caso de Al Sur del Bío Bío, no hay una historia común, realmente. Sino más bien una historia en donde tenemos elementos compartidos, en donde hubo relaciones entre dos pueblos. Por lo tanto, en realidad es desconocer. A mí me parece cuando se habla de esto, no, estos todos somos chilenos, es desconocer justamente de que Chile en realidad limitó históricamente con el Bío Bío. Y de que en realidad todo lo que ha sido al sur del Bío Bío corresponde a parte de una historia de expansionismo chileno, de colonización chilena, y de, podríamos decir también de, incluso de un pequeño o a nivel, un microimperialismo chileno, que se dio a finales del siglo XIX. De hecho, es interesante porque en realidad todas las peleas que está llevando Chile en este momento, el Estado de Chile, se refieren justamente a las penas y las culpas que ha llevado a cabo durante finales del siglo XIX. O sea, llámese el conflicto con La Haya en Bolivia, también el conflicto con Perú. Tenemos el tema justamente de la lucha mapuche. Y tenemos también activándose en este momento también, podríamos decir, la lucha de autodeterminación del pueblo Rapa Nui. Todas esas luchas corresponden a 2 décadas, 3 décadas de que el Estado chileno en realidad conquistó todos esos espacios. Exacto. Y estamos en realidad... Fue a imponer sus reglas también y sus leyes, obviamente. A un pueblo que a unos pueblos que eran totalmente autónomos a todo lo demás, pues, y ellos se regían bajo sus propias leyes. Claro, exactamente. Y de un momento a otro, y bueno... Cambiaron todo. Se arrasó. Sí, pues. Hay invasión, hay saqueo, hay matanza, fue... Ha sido horrible toda esa etapa de la historia anterior y que ahora ellos quieren recuperar porque ya se cansaron de tanto abuso, ¿cachai? Y aparte que han perdido todo prácticamente, les han quitado todo, pues esa es la palabra, se los han quitado. Entonces, y es ahora donde este gobierno y los gobiernos que han venido han querido... minimizar sus luchas, ¿cachai? Criminalizándolo y nada, pues mal, pues, y pura repres nomás, pues, todo el rato, como está pasando allá con los en los otros países, lo mismo. Claro. Bueno, acá dice Rosilva, dice, no me entiendan mal, pero creo que invasión y colonia nos dejó dos pueblos, chileno y mapuche, ambos oprimidos por el Estado oligarca. Bueno, de hecho, podríamos decir que sí, en realidad parte del desarrollo también de la colonia, el mismo desarrollo de la colonia, claramente genera estos dos lugares y estos dos pueblos. Ahora decir que, claro, el mapuche es producto de la colonia es un tema de discusión un poquito grande. El pueblo chileno no ha impuesto nada, querrán decir el Estado oligarca chileno y sus lacayos. Por supuesto, el pueblo en realidad... Y yo por eso me refiero al Estado, en realidad. El Estado de Chile es el que hizo esto. Y el Estado de Chile, en realidad, nunca ha sido la voz de todos los chilenos. Sino ahora no es la voz de todos los chilenos. Menos en esa época, era la voz de todos los chilenos. Por lo tanto, en realidad, cuando me refiero al Estado de Chile, a las culpas del Estado de Chile, no me refiero a una culpa del pueblo chileno. El pueblo chileno, de hecho, se desangró. En esas mismas guerras, en esas mismas batallas, en esas mismas invasiones, que simplemente significaron el crédito, el rédito en realidad, para unas pocas personas. Por lo tanto, en realidad podríamos decir que el Estado chileno no está, no tiene esa, no es una cuestión general de todo y de todo. Para todos, eso está claro. Sí. Bueno, la verdad que como hemos estamos hablando con respecto a los temas aquí de las luchas de los pueblos y todo eso, a mí me llama la atención las fuertes imágenes que hemos visto con respecto a lo que está pasando en el exterior también. Una cantidad de imágenes que nos han llegado, videos, donde hay una, como tú mencionabas, la recién atentado en esa marcha por la pacificación. En Ankara, claro. Sí, fue increíble la cantidad de muertos y heridos que hubieron en ese lugar. Y bueno, no es muy lejano a lo que sucede acá tampoco. No, pues de hecho, por eso digo, es como que hay una lógica o una cosa común, de hecho, entre estas tres historias, en realidad. Claro. Y que estamos viendo justamente en ascenso, principalmente su carácter represivo en los tres lugares, o sea, Palestina, Huelmapu, el territorio mapuche, y tenemos también, por supuesto, el Kurdistán, que también es un espacio en donde justamente se está llevando a cabo una lucha doble, me parece. Hay como dos luchas al mismo tiempo. Por un lado, los kurdos han demostrado a través de sus milicias del PKK, del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, han demostrado ser los únicos que realmente en terreno, más allá de los bombardeos que se hacen en otro país, que en terreno le han ganado y han podido frenar el avance del Estado Islámico. O sea, una muestra de heroísmo gigante. Pero por otro lado, esta fuerza que debería ser por lo mismo apoyada por todas las naciones del mundo en su lucha contra el Estado Islámico, porque todos los países del mundo han reconocido prácticamente que el Estado Islámico es el verdadero enemigo del momento. Tenemos justamente al Estado turco, que en realidad lo que ha hecho es bombardear y atacar y reprimir por igual, podemos decir, fuera de su territorio, después voy a hablar dentro, al Estado Islámico, como también a los kurdos. Sí. Él ha tomado la lógica de los dos enemigos y ha tomado la lógica de que en realidad lo que ellos prefieren es el debilitamiento tanto del Estado Islámico como del PKK, de las milicias de los kurdos. Y dentro del territorio vemos un tema mucho más complejo. Vemos que la represión es mucho más evidente, mucho más grande. Dado que el Estado turco ha atacado y ha reprimido policialmente y militarmente también las zonas de, podríamos decir, las poblaciones kurdas. También hay un reportaje, ahí voy a intentar buscarlo para dejarlo en algún momento, pero no creo que lo tenga inmediatamente. Como también ha dejado que ingresen narcóticos, que ingresen drogas, también de las poblaciones kurdas en Turquía, justamente también como una forma de control social. Exacto. ¿Cómo sucedió acá, sí. De hecho. Se me olvida cómo se llama el nombre de la droga específica, pero es una versión sintética de la marihuana, de la hashish, que es profundamente, a diferencia de el original, es profundamente adictiva, porque en realidad lo que se ha hecho es que en realidad ni siquiera se le denomina como una reemplazante de la marihuana, pero en realidad es la mezcla de muchos, muchos productos, solventes, etcétera, que son profundamente adictivos. Eso ha generado, por supuesto, obviamente, una desorganización familiar, social, desmovilización incluso en las poblaciones kurdas, y le ha servido mucho al Estado turco también, justamente como una forma de control social. Exacto. Tenemos todas esas formas operando, en un Estado que, insisto, no ha reconocido ni quiere reconocer la existencia de un pueblo kurdo, que o bien los quiere expulsar derechamente, las opciones más radicales de derecha, o bien incluso en cierta izquierda en Turquía, por eso decía, hay una izquierda ataturquista que considera de que en realidad los kurdos deben ser integrados, pero integrados homologados al pueblo turco. O sea, kurdos y turcos son lo mismo, por lo tanto en realidad su lucha no tiene sentido, ustedes intégrense o no se integran, o simplemente los vamos a rechazar. Porque en realidad no hay otra cosa, no existe ese pueblo kurdo. Entonces está entre los que lo rechazan y entre los que lo niegan. Por lo tanto hay un apoyo, por lo menos podríamos decir, en muchos sectores hay un apoyo muy bajo a los kurdos. Pero por otro lado también hay otra izquierda, hay otros sectores políticos que apoyan justamente la lucha de los kurdos. Y esos sectores eran los que se encontraban movilizándose en este sábado 10 de octubre, se encontraban movilizándose en esta marcha por la paz. Todos los sectores que justamente consideraban, reconocían la existencia del pueblo kurdo y reconocían también las banderas de lucha del pueblo kurdo, se encontraban manifestándose ese día. Y fueron esos grupos, fueron esos sectores, fueron esas personas que estaban movilizándose justamente por una causa justa. Y de paz. que fueron atentados irónico. Justamente por fueron llevados a cabo por este atentado explosivo de hombres suicidas, por lo menos lo que se maneja hasta este momento. Por eso es que obviamente a uno le sorprende y uno se niega y se rehúsa a llegar a creer la veracidad del discurso que tiene el Estado turco respecto a lo que está ocurriendo, porque el Estado turco lo primero que dice en realidad es, bueno, esto en realidad fueron los mismos kurdos quienes llevaron a cabo este atentado. Si uno ocupa simplemente las herramientas de la lógica, uno se puede dar cuenta de que por qué llegaría a ser un atentado el mismo, podríamos decir, el mismo pueblo que están justamente marchando por sus derechos y su liberación. No tiene ningún sentido, obviamente, hacer eso. Y tiene mucho más sentido, en realidad, de que fuese un grupo radical de derecha o un grupo radical principalmente nacionalista, un grupo nacionalista turco, que desde dentro fuera del Estado, eso es imposible aclararlo en este momento, haya decidido hacer este atentado como una forma justamente de inmovilizar, de desmovilizar también a los sectores conscientes y que están proclives justamente a defender la lucha del pueblo kurdo. Estos sectores, por eso decía, no son ni siquiera toda la izquierda, porque hay sectores de la izquierda que están apoyando incluso el proyecto nacionalista turco. Pero estos sectores justamente que están movilizándose, que están tomando conciencia, funciona o sería útil para sus intereses justamente estar reprimiéndolo o estar generando terror en ellos para que ellos no se puedan manifestar libremente. O sea, ¿qué posibilidades hay de salir a marchar de nuevo esos mismos sectores con la amenaza latente de otro bombardeo? Sí, eso es lo más terrible. Y con ese miedo. Exactamente. Y ahí uno vuelve a lo de Charlie Hebdo, porque volvemos a un tema que es así profundamente común. O sea, un bombazo en donde mueren más de 100 personas es mucho más irrelevante a los medios que, por ejemplo, lo que pasó el atentado a Charlie Hebdo, donde mueren menos personas. Tampoco uno quiere comparar, pero uno se pregunta justamente por qué uno hace tanto ruido y el otro hace tan poco. O sea, estamos hablando de dos atentados con víctimas fatales, en donde el objetivo justamente, si es que uno está poniéndose en esta bandera, es contra la libertad de expresión. O sea, pero nosotros tenemos escuela de eso. O sea, nosotros tenemos súper claro por cómo los medios favorecen ciertos atentados y otros no. Eso lo tenemos. Nosotros lo tenemos clarísimo. Claro, pero también es un tema que uno empieza de nuevo, nuevamente, así, bueno, parece que importa cuando es más europeo blanco el lugar, que cuando es, a pesar de que Turquía queda en Europa, en realidad Turquía es un espacio prácticamente en el límite. O sea, de hecho, la parte de Turquía no está en Europa. Justamente lo que está al otro lado del Mar Negro, lo que está... no corresponde a Europa, y en realidad los mismos europeos tampoco consideran a Turquía como en realidad como una parte integrante real de Europa. Por lo tanto, también hay un tema que, bueno, parece que si es que no es en Europa o no es en el centro de Europa, no importa tanto. Porque, insisto, acá este atentado es un atentado terrorista en contra de la libertad de expresión. Exacto. O sea, acá estamos hablando de un atentado contra el derecho a manifestarse. No hay otra forma de verlo. Por lo tanto, eso es justamente lo que uno presencia y lo que uno ve. Pero dice, bueno, en realidad esto en los medios de comunicación pegó, pero no pegó tanto como lo de Charlie Hebdo. Nadie dice, oye, estamos todos con los de Ankara, nada de eso. Hay una diferencia de trato muy grande dependiendo de qué pueblo se trate, el que se le está oprimiendo y el que se le está persiguiendo. Sin embargo, lo que tenemos que hacer nosotros, obviamente, es resaltar y destacar lo que el resto no quiere resaltar ni destacar, que es justamente que acá se reprimió justamente una de las movilizaciones masivas, muy masivas, de las más importantes tal vez del último tiempo, en favor justamente de el fin de la persecución de un pueblo dentro de un territorio, que es justamente la persecución del pueblo kurdo dentro del territorio turco. Y eso obviamente parece no haberle gustado todo y alguno decidió, algún grupo, insisto, nacionalista, no sabemos si de gobierno, fuera de gobierno, de eso no hay forma de saberlo, decidió que había que generar un signo fuerte para que en realidad esto no vuelva a ocurrir y no se vuelva a dar este tipo de manifestaciones. Ojalá que se vuelva a salir a la calle, pero ojalá que también se vuelva a salir sin terror. Y también ojalá que uno le pida a un Estado que en realidad se haga responsable de las causalidades de las cosas. O sea, decretar duelo me parece muy bien, pero indicar de que en realidad esto se trata de los mismos sectores kurdos que están atentando contra quienes justamente están haciendo una manifestación a su favor, uno le parece absurda. Son justificaciones que a uno le parecen hasta sospechosas, o bien tendenciosas justamente a llevar a cabo, llevar más harina a su molino. O sea, decir, bueno, con esto nosotros justificamos en realidad nuestro accionar sistemático que hemos llevado a cabo durante el último año. Que además, también se me olvidó mencionar, incluye, también muy parecido también al acá al llamado conflicto mapuche, incluye también la detención de los principales dirigentes. Exacto. Se me olvidó mencionar ese punto también en Kurdistán. En realidad, los principales dirigentes del Partido de Trabajadores del Kurdistán se encuentran detenidos y se encuentran encarcelados hace varios años en cárceles turcas, justamente. Imposibilitado obviamente de llevar a cabo una acción real política, y en realidad lo que se han dedicado principalmente es a transmitir de forma indirecta ciertas informaciones o ciertas ideas, pero desde obviamente la prisión. Eso también ha inmovilizado mucho también a la lucha de liberación del Kurdistán. Por lo tanto hay muchos elementos en realidad que uno ve en común entre acá y allá, y en realidad se trata de como también decía el mismo Rosilva, en realidad de un Estado, pero un Estado que no representa ni siquiera a todos, que oprime a otro pueblo y que no lo reconoce a ese otro pueblo, y que no reconoce además también haberle quitado parte también de su territorio, que también es algo que yo creo que en Chile hasta ahora no ha ocurrido, por lo menos. O sea, decir, bueno, reconocemos que en realidad en 1861 hasta 1883 en realidad nosotros nos dedicamos sistemáticamente en robarle el territorio a otro pueblo, y vemos cómo lo reparamos, ¿no? Eso jamás ha existido en Chile, y uno ve que está muy lejos de ocurrir, porque en realidad lo que ocurre es justamente lo contrario. Lo que ocurre es, mientras más movilización, más represión, que parece ser la respuesta más fácil y más simple. Sí, que la hemos visto siempre. ¿Qué? Que la hemos visto siempre. Así es. Hoy tenemos un invitado. Tenemos un invitado hoy día de hoy. Sí, el hombre con lentes. ¿Cómo estás, Antonio? Hombre con lentes. Yo muy bien, gracias. Ay, perfecto. Buen día. Buenos días, buenas tardes, buenas madrugadas. Sí, es tema lo que pasó el sábado en Ankara. Y llama la atención, obviamente, las declaraciones por parte del gobierno de Erdogan. Dejando entrever inmediatamente que esto podría ser parte del trabajo y propaganda del PKK, del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, que la verdad tampoco sería tan ilógico, salvo porque hemos visto en otras ocasiones autoatentados para poder victimizarse, salvo que va en contra de la estrategia que tiene actualmente el PKK, que precisamente en marchas como esta, que era una marcha por la paz, intentan sumar gente para visibilizar lo que está pasando con los kurdos, que han mantenido no solamente a raya, sino que han aceptado bastantes golpes al Estado Islámico, y que estamos viendo durante estas últimas dos semanas cómo toda esta hipocresía de luchar contra el Estado Islámico era eso, toda una hipocresía, declaraciones de buenas intenciones, pero que en definitiva no se estaba combatiendo al Estado Islámico. Esto lo digo por la fuerte baja y los distintos ataques en términos puntos estratégicos del Estado Islámico que ha hecho Rusia junto a Siria, sin querer con esto reivindicar a Rusia como El país que nos va a venir a salvar. Yo no sé qué es peor a esta altura. Con todo el respeto y cariño que me merece Ruperto Concha, me parece que optar entre Estados Unidos y Rusia optar entre la alianza y la nueva mayoría a esta altura. Es como, la verdad, la línea es la misma, salvo algunas diferencias, pero demuestra, por ejemplo, que Estados Unidos no está comprometido para atacar el Estado Islámico, menos para joder de una u otra forma a sus socios como Arabia Saudita e Israel, que le convenía bastante esta desestabilización dentro de la región. Y en el caso de Turquía, la persecución que han llevado a cabo contra el pueblo kurdo, que viene, pero es histórica. El pueblo kurdo es bastante antiguo, pero de manera oficial por allá por los años 20 empieza una fiebre nacionalista turca bastante fuerte, que implica una persecución constante. No fueron los únicos pueblos perseguidos, dicho sea de paso, en Turquía. El armenio. Pues los armenios básicamente desaparecieron. Y otros más. En el caso de los kurdos ha sido bastante complicado para Turquía el último tiempo. Uno, por la posición que la IPG ha hecho realmente en términos de una guerrilla, las milicias que han mantenido a raya el Estado Islámico, pero que han tenido problemas incluso para poder pelear en las fronteras de Turquía, porque, ups, me equivoqué y bombardeé a los kurdos y no bombardeé al Estado Islámico, que es una constante que hemos visto no solamente de Turquía, pues digámoslo, aquí el que guaripó la mayor es Estados Unidos, que como cosa bonita y pintoresca el día de hoy hace llegar su portaaviones George Washington a las costas de Valparaíso. Qué bueno, iba a decir como traen comida, traen cosas, no. Un portaavión nuclear. Cosa bonita, así como, oye, vamos a sacarnos fotos a Valparaíso, algo como, bonito, turístico. Es complejo. En el ejercicio UNITAS. El ejercicio UNITAS, que también lo mencionábamos durante lo que eran las publicaciones de la radio durante este fin de semana, que tiene que ver con lo que fue la protesta en el Fuerte Aguayo, ahí en Concón, donde Estados Unidos tiene una base militar, 7.000 metros cuadrados, que se dijo en primera instancia que había donado a Chile, así con $500.000 donados por el Comando Sur, y en ese entonces el embajador Wolf, Alejandro Wolf, era inauguraba así bastante contento, cuando ya a la larga nos damos cuenta de que una base militar de Estados Unidos para entrenar acá, y precisamente como ejercicios como el UNITA y otros más, que está basado básicamente en contrainsurgencia. Mira qué conveniente en este último tiempo. De hecho, si está en Valparaíso, puede ir ahora mismo al Museo Naval e ir a saludar cariñosamente al comandante del Comando Sur, que se encuentra en este momento en Chile. Un dato nomás. Está el comandante, está el jineteado. El jineteado por el cuatro estrellas. De este hemisferio. Este es el master de master, el jefe. El de voz de. Para que la gente que no sabe lo que es el Comando Sur es el área que está dedicada a América Latina del ejército de Estados Unidos, que ha estado involucrado en casi todos los golpes de Estado y ha estado involucrado en todas las intervenciones militares que ha tenido en América del Sur Estados Unidos. Y bueno, ese es el Comando Sur, y que coordina precisamente esto que tiene que ver con América Latina y particularmente con, valga la redundancia, con el Cono Sur, y que se vea algo como ya como un tema diplomático. Bastante interesante, estaba viendo algunas noticias durante la mañana a propósito de la preocupación que hay por parte del gobierno de mejorar su marketing o relaciones públicas respecto al tema diplomático ante la derrota que ha sufrido contra Bolivia. ¿Qué mejor que hacerla con un vecino como Estados Unidos? Porque está un vecino ahí en nuestros límites fronterizos. pero bueno, el Rula nos dicen, cáchense las carpitas de Lisi, aporte directo del país sin nombre. CNN disparó en el pie. Bueno, ha habido toda una polémica por el tema de Toyota, ha habido todo un tema porque Isis tiene lo último de lo último. Lo último. Igual yo creo que. Y lo compra, sí, pero en masa, sí. Yo creo que igual Toyota vende más ahora con Isis. Sí, de hecho el otro día yo no sé si estaba viendo un comercial de Toyota porque decían, ¿por qué el Estado Islámico ocupa las camionetas sí, Toyota? Y era, es que son muy buenas. Claro, así, son resistentes. Que, claro, en ambientes súper, ¿cómo se llama? Árido todo el tema y tiene una tracción y todo el cuento. Yo le dije, ¿cuánto estás haciendo un comercial sobre camionetas Toyota? Un puro reportaje de Toyota sí. para de ISIS. Qué bien, qué bien. No, acá está, vio un video, Rula, donde muestran entrenamientos de, bueno, que dice si CNN se valió en los pies, vio es básicamente porque está mostrando un video que revela el entrenamiento de ISIS y tiene unas carpas militares estilo gringa. Exacto. Y bueno, tiene una forma ahí de entrenamiento muy al estilo militar, pero que sabemos que ahí sí lo financia Arabia Saudita y nadie hace nada contra Arabia Saudita, ni siquiera una crítica al tema de los derechos humanos en Arabia Saudita. Dicho sea de paso, hace pocas semanas crucificaron a un chico por publicar cosas contra Arabia Saudita, y a nadie le vale mucho eso. Todos le den plata a Arabia Saudita, desde Estados Unidos, Venezuela y todo lo demás, y con los árabes, o sea, con los saudíes, no hay que meterse, poco, ni gil. Y eso es bastante, bastante llamativo. Bastante llamativo y bastante hipócrita en lo que tiene que ver con el concierto internacional. Pero, nada, bastante lamentable lo ocurrido, insisto, el sábado en Ankara. Afortunadamente, se han generado fuertes movilizaciones en Turquía, se ha hablado poco de eso también. De hecho, hay un llamado a huelga general que se hizo ese mismo día sábado y que ha tenido hartas respuestas, por ejemplo, en ciudades como Estambul. A propósito de que hablábamos de que el sector de Turquía, por ejemplo, en Estambul tiene una calle que está en Europa y otra no. Cosas lindas que pasan, po, así. Sí, es verdad, pero los europeos no como que no pescan a Turquía, porque la verdad, son muy, muy raros. Pero así es la situación y es súper complicado. Yo creo que para todos hay que ver el cierto lado positivo. Yo creo que hay gente que por lo menos entró a estudiar un poco para saber lo que era el pueblo kurdo y eso también tiene su lado amable dentro de toda esta tragedia donde fallecieron por lo menos en términos oficiales 97 personas y quedaron alrededor de 150 personas heridas después de las dos explosiones que todo apunta que fueron, ¿cómo se llama? Bombardero suicida, pero hasta el día de hoy todavía no hay una claridad respecto a lo que ocurrió realmente el día sábado. Sí, bastante trágico en realidad lo que ocurrió allá en Ankara, que obviamente lo mismo que tú decías, yo creo que no hay una intención obviamente del PKK de pegarse, de hecho utilizando lo mismo que decía el Rula, de dispararse en el pie, justamente cuando hay una movilización grande y significativa en apoyo a ellos, uh-huh. que es lo que están buscando justamente. Están buscando el apoyo, están buscando tener sectores de apoyo dentro del mismo pueblo turco, y eso es lo que se estaba logrando en esa movilización, y eso es lo que justamente inhibió, podríamos decir, o va a imposibilitar justamente este atentado. O sea, insisto, volver a salir a las calles, a realizar una marcha como esa nuevamente de forma tranquila y de forma masiva es muy difícil después de un atentado con bomba. Claro, porque la gente va a tener miedo. Exactamente. Obvio. Y de hecho, además, ese tipo de atentado, el tema que tiene es que uno no sabe dónde va a estar o dónde llega o dónde aparece. Sí. Porque justamente es muy espontáneo, es muy difícil de encontrar. Por lo tanto, obviamente, eso va a generar temor en la población y va a generar inmovilización para poder salir a protestar. Y eso es lo que uno ve que está ocurriendo y que va a llegar a ocurrir. Pero sí, por lo menos también reconozco eso. Yo creo que permite conocer un poco más la lucha del pueblo kurdo, que yo creo que también es una lucha que también tenemos que nosotros también entender y conocer, porque como también decía al principio de este programa, se parece mucho a ciertas luchas que se están dando también acá. La lucha del pueblo kurdo, la lucha del pueblo mapuche, la lucha del pueblo palestino son en realidad bien similares. También es su forma de resistir. Y también tenemos también en Palestina una intensificación de la represión. Este fin de semana mataron a un niño de 13 años. Vimos también en la semana pasada, a finales de la semana pasada también vimos cómo se reprimía una manifestación ahí en Ramalá, con supuestamente encapuchados que eran supuestamente palestinos que estaban tirando piedra, y luego se convierten en realidad. Exacto. Sí, lo mismo. Y eran en realidad parte del ejército de defensa israelí. Y terminan uno disparándole a quemarropa en el pie a uno de los detenidos, de forma gratuita, de hecho. Lo tenían completamente inmovilizado ya, prácticamente sin oponer resistencia. Es que eran como 7 u 8 contra uno. Exactamente, lo golpearon en el suelo, lo seguían golpeando en el suelo, y este decidió en dispararle más o menos a la altura del fémur. Sí. En realidad como entre la tibia, en la tibia. Decide dispararle un balazo a quemarropa. Y uno ve eso y se ve ya de forma más repetida y más seguida, en realidad, de que hay una intensificación, por un lado, de la represión allá principalmente en la zona de Cisjordania, principalmente en la zona de alrededor de Jerusalén también. Jerusalén se ha vuelto nuevamente en este espacio clave de la resistencia palestina, y alrededor de Jerusalén, donde está la mayor cantidad de las manifestaciones. Y ya se empieza a hablar incluso de la tercera intifada, porque en realidad también lo que ha ocurrido en este proceso es que también el pueblo palestino no se ha quedado de brazos cruzados y en realidad ha salido a protestar, ha salido a manifestarse. Uno ve el heroísmo también en esos mismos videos de enfrentarse con piedra, boleadora, honda, frente a un enemigo que está armado con fusiles automáticos de asalto. O sea, estamos hablando de uno de los ejércitos más modernos del mundo, el caso del ejército israelí. De hecho, llama la atención, justo estamos viendo noticias en la mañana y nos sorprendía un poco porque se parte, de hecho, por lo menos yo he visto en las últimas semanas noticias acá, se parte con la noticia de los ataques que están habiendo, por ejemplo, en Israel por parte de palestinos. Sin contarte un poco la historia de cómo ha venido a ser una respuesta frente no solamente a la ocupación, sino a un recrudecimiento en términos de los asentamientos israelíes en territorio palestino. Te estás hablando de que en un territorio, o lo que va quedando de territorio palestino, se siguen ampliando los asentamientos que, dicho sea de paso, son ilegales, que han sido condenados internacionalmente incluso por la propia ONU. Les vale pepino. Y siguen generando los asentamientos. Eso es bastante llamativo porque te permite construir un relato en el cual contáis la historia completa de aquello. Para resumirlo y salir también de este bloque... el mundo está bastante loco y está bastante movido, pero uno se da cuenta de que no hay muchas diferencias en los conflictos. Quizás varía el poderío militar, varía las armas que se puedan estar ocupando, y eso también porque hay una industria de por medio. Pero en estricto, el principio básico de que hay algunos que creen que son mejores con otros solamente por haber nacido justo al lado. Ese es un problema tremendo. Por eso hablamos un poco también del nacionalismo el otro día. Tenía la misma historia el caso de los kurdos, por ejemplo, con la historia de Israel. ¿Por qué a Israel se le termina dando un estado, entre comillas, y a los kurdos no? Pues la situación no era muy distinta. Un pueblo perseguido, un pueblo aniquilado... y nada, pues están repartidos en varios países, pues por eso están en Siria, en Irak. Ojo, porque en Irak, en la zona donde están los kurdos, es la que más le ha pegado ahí al Estado Islámico y ha mantenido ahí su condición. Pero entendiéndose como pueblo, más que con el concepto moderno de Estado-Nación. Pues ya lo hablamos el otro día, el tema del nacionalismo, un tema. Quiero agradecer por lo demás también a la Alicia, si es que está escuchando allá en New York, que nos mandó el otro día un video de una cantante pop, kurda, y que era bien friki, pero estaba interesante igual, porque igual era como friki ver a Rihanna así alentando a las tropas kurdas contra el Estado Islámico con toda la volada rianística, pero interesante, son formas también de luchar Y hoy ahí vestida de militar y todo el cuento, porque un tema no menor que tiene que ver con este machismo que hay en el Estado Islámico, ya, pero a niveles de misoginia extrema, versus esta posición de las milicias kurdas que han destacado, pero por lejos, la participación de mujeres ahí. Les recomiendo un reportaje de Vice a propósito del tema de las milicias kurdas, particularmente el rol de las mujeres en eso. Pero vamos viendo también los propios conflictos que tenemos acá en el país de Alicia, o como sea, Michelle y las Mil Maravillas. Que son otro tipo de conflictos, son otro tipo de problemática y todo lo demás. Pero como que hay gente que ya está haciendo así, pero ahora creo que ya los oftalmólogos no dan abasto en este país. Y que... De hecho, ni la operación con láser hoy día está reponiendo la vista a mucha gente. Siente todos los días ahí en el ojo. Partamos de más a menos. El fin de semana, Michelle Bachelet, ya el viernes pasado, de hecho lo estaba señalando, y el fin de semana reforzó aquello, llamó a aprobar el TPP. Por ejemplo, ¿ah? Es bueno para Chile, cabro. Aprobemos el TPP. Si Bachelet lo dice, yo temo. Ah, no, yo sé, yo pensé que iba a decir, si Bachelet lo dice, vámonle. Nosotros, claro. Yo apoyo a mi presidenta, yo estoy con Bachelet, adelante la reforma. Yo todavía estoy tratando de explicarme cómo cresta esto en términos tácticos. Yo espero que alguien me lo explique esto. Avanza hacia el socialismo. Por favor, joven de izquierda, señora de izquierda, no sé, alguien de izquierda. Socialista aquel. Que apoye este gobierno. Explíqueme en términos tácticos, porque como uno es medio ignorante y no entiende esta gradualidad que tiene que ver con planteamientos tácticos, obviamente, porque como uno es termocéfalo y reflexivo, uno no alcanza a comprender la sabiduría estratégica militar que tiene mucha gente para decir esto es una posición táctica porque con esto vamos avanzando hacia el socialismo y vamos rompiendo el capitalismo. Explíqueme cómo cresta se avanza en ese sentido, aprobando el TPP. Que si hay algo neoliberal, si hay algo que potencia el capitalismo a más no poder, el TPP. Que alguien de izquierda del gobierno me explique cómo cresta el TPP es bueno para nosotros. Por favor. ¿Y en qué parte del programa estaba? Yo no sé cómo se puede explicar. Para mí tengo una teoría. Que como nos acusan a nosotros que tanto avanzar a la izquierda terminamos en la derecha, tal vez ellos piensan que también se puede hacer al revés. Entonces, mientras más va avanzando hacia la derecha, va a terminar en la izquierda. Es una lógica media peligrosa igual sí. Eso. Pero no sé, lo único que se me ocurre es que como un gobierno en realidad que se llama socialista aprueba el TPP con Estados Unidos así sin más. Y bueno, oye, ¿sabes qué? Esto es una muy buena alianza porque es muy moderna. Y lo único que nos han dicho es que es muy moderno. Es todo lo que sabemos es que en realidad esto es muy moderno. Y en realidad está bien abrir la frontera. La depiladora es moderna, pues bueno, pero no por eso... No entiendo el concepto moderno. Yo tampoco. En ese, porque dicho sea de paso, la modernidad es una cuestión que está caduca ya. Pues, hace 150 años te creo que podíamos hablar de modernidad. No sé, me cuesta explicarlo, pero bueno, la presidenta Bachelet salió a defender junto al canciller Heraldo Muñoz, cada vez peor. Pinocchio Muñoz. Y, oye, cada vez peor Heraldo Muñoz, ya, ni credibilidad. Nos da vergüenza que sea de Estación Central. Pero bueno, sí era de unas cuadras más allá, para el lado como de exposición, por ahí vivía Heraldo Muñoz. Ay, qué atroz. PPD. Ha salido lo peor de en Estación Central en todo caso. Es verdad. Hay que asumirlo. Pero bueno, el punto es... que sale a defender el TPP, no dice por qué, dice que va a beneficiar a, nótese, la agricultura, la agroindustria y las forestales. Flor para Chile, po, bueno. O sea, negocio redondo, po. Eso en términos particular. Y que ha resguardado, obviamente, todas las cosas que nos podrían importar. No ha dicho cuáles, pero a todas las cosas que le importan a Chile, Bachelet ha dicho que la ha resguardado. Ojo, queda no mucho tiempo, son... 3 meses, pues son 90 días de firmado el acuerdo que se hizo el 5 de octubre. Y en estricto rigor, el tema acá es cómo esto afecta en términos de mercado, en términos reales, Estados Unidos quiere apurar la cosa porque ya empieza, de hecho hoy día está el debate demócrata, ya están en plenas elecciones presidenciales, por tanto Obama quiere aprobarlo cuanto antes este TPP, acuerdo del Transpacífico, con 12 países donde la verdad parece que no es tan ventajoso para Chile, así como puro especulando. De hecho, hace un par de días, el mismo día que Bachelet señalaba eso, Wikileaks sacó una nueva desclasificación en la cual habla sobre el capítulo de propiedad intelectual. No es bueno, les puedo decir. No es bueno. Y que obviamente esto va a darle mayores garantías a las empresas, a las corporaciones transnacionales. Pero así la cosa. Mal con el TPP. Aún estamos esperando si alguien se puede comunicar con nosotros al teléfono fijo 02-403-8786, al 02-403-8786, para que nos pueda dar su explicación desde un punto de vista, obviamente, de izquierda racional a mesurada, gradual, en la cual el TPP vendría siendo buena para nosotros. Por favor. Y que se avanza hacia el socialismo. Y se avanza hasta el socialismo. ¿Cómo es eso posible? Yo no lo sé. Me empiezo a pensar, no sé, en esta lógica gradualista y tapistas también de que tenemos que llegar a ser el país más capitalista del mundo para luego pasar al socialismo. ¿Será eso? No sé. Eso es como muy soviético. Por eso, es que eso me imagino como... Hay que pasar por el capitalismo para poder llegar al socialismo, porque Marx lo dijo. Claro, hay que vivir el capitalismo, no podemos saltarnos eso, po. ¿Por qué no vamos a estar en una etapa tan desagradable en la historia? Hasta que apareció Dmitry Ryazanov y dijo, no, eso no es así. Y que la cagamos, weón. Saludos donde estés, Dmitry Ryazanov, que terminó en Siberia y nunca más se supo de él. El que estuvo a cargo del proyecto Omega, proyecto Marx Engel, para que no lo saben. Los que estuvieron marxismo con Althusser y con todos los manuales que les dieron sus partidos porque era más fácil hacerlo así con la Martha Heidegger. Entender que el marxismo, como planteamiento, no es un axioma mecánico. No. Y que, bueno, los soviéticos pagaron muy caro inventando cosas como el materialismo dialéctico y todo ese tipo de cosas. Pero, dicho eso, hay gente que cree que se tiene que pasar por el capitalismo, como los que tenían que llegar más industria y ojalá vinieran todas a contaminar para que nacieran más proletarios. Bueno. Así es la cosa. Loquillos. Sí, pero la cosa sigue en la moneda. ¿Y cuál es el apuro por firmar esto? Porque tiene un plazo por 90 días. Obvio. Un plazo que si no se adscribe en ese plazo, queda inválido en ese país. Y no nos van a esperar porque Chile no es el mejor mercado del mundo. Entonces, no. ¿Cómo que no? Tenemos un mercado. O sea, tenemos que apurarnos viable. Para no quedar afuera. ¿Ah? ¿Tenemos que apurarnos para no quedar afuera? Exactamente. O sea, somos afuera es una cosa tan poco conveniente. Sí. Millones. O sea, que todos quisieran ese mercado. De hecho, China pelea por tener un tratado de libre comercio con China. Y lo hizo. Y peleó. Así dijo, yo quiero vender todas mis cosas en Chile porque es un mercado espectacular. Pelusa dice, buenos días, recién sintonizando. Cha, a la hora que venís llegando. Pero ya por nos favor. Vamos, oye, pues ya... Esta cuestión, el fin de semana largo ya se acabó, po. Sí. Para de gozar. Oye, qué terrible gente llega tarde acá. Impresentable. Nosotros creemos que hacemos así de broma este programa. Hola, vengo llegando. Chao. Oye, empecemos de nuevo el programa, ¿no? Me parece estupendo. Solamente para que Pelusa lo escuche. Sí, yo tenía que empezar de nuevo el programa. Bueno. Arrancamos con este matinal de Radio Vía Francia a través del 107.9 de la frecuencia modulada en la comuna Estación Central y a través del www.radioviafrancia.cl en la señal online. Para ti, Pelu. Hola, buenos días. Buenos días. Buenas tardes y buenas madrugadas. Exacto. No puedes escuchar por el 107.9. Y recuerda la aplicación gratuita para dispositivos en smartphone llamada TuneIn. Tú pones ahí en tu celular, descarga esta app en el Play Store. ¡Ah! Increíble cómo suena eso. Y busca Radio Vía Francia. Y ahí nos va a tener en tus oídos. Fiscal y contralor. Chan. Fiscal y contralor. ¿Qué tal? O fiscal a cambio de contralor. También puede ser. Disculpa, profitador, no entendí. Por eso no es soviético. Es más, de hecho, ¿cuál de todas las cosas? El materialismo dialéctico es un invento de los soviéticos. El tema de los estadios respecto al tema del socialismo es una interpretación respecto al tema de Marx. Marx hizo una caracterización que se llamaba el capital, ¿cachai? No se llamaba el socialismo. Es una parte que nunca entendieron muchos, parece. Claro, y que de hecho eran tareas pendientes que le quedó. Uh-huh. Y claro, y respecto al materialismo dialéctico, hay orígenes en Engels, no en Marx. De cual esa idea, justamente porque Engels está obsesionado porque se dio cuenta que Darwin tenía una teoría de la totalidad que incluía la biología. Kropotkin, por otro lado, también el anarquismo, también hace una teoría que incluye a todos los procesos naturales. Y bueno, y Engels dijo, yo quería ser popular. Y decidió que también la dialéctica debería ser aplicada a las ciencias naturales. Y ahí surge loquillo, esa logía. Un loquillo. Un loquillo. Sí, lo que había, el materialismo histórico. Exacto. Eso sí. Pero la dialéctica materialista, o materialismo dialéctico, es un invento, es un menjunje que está interesante, que se vendían los manuales, pero nada, es parte de eso. Claro, y la dialéctica no puede estar en un manual porque justamente la dialéctica es dialéctica. Uh-huh. Y es así de simple. Bueno, por eso el origen de Hegel ahí es muy importante y la influencia del mismo. Pero bueno, supongo que a eso se refería Profitador con respecto al tema de los estadios, más que con respecto a lo otro. Íbamos al contralor, íbamos al nombramiento de fiscal, que está la cagada uno. Ajá. Hoy día hablaban, hoy día en la mañana. Sí, sí, estaban en la Chile. Estaban los cinco candidatos. Cinco candidatos que... está complicada la cosa. Está complicada porque... la verdad, se están frotando las manos en el Senado porque los cinco candidatos, sin excepción, han hecho llegar las diferencias con Sabas Chaguán. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que han planteado, los recados y las reuniones que se han mantenido, han señalado a quienes tienen que votar por ellos, o sea, los senadores. Voy a recapitular. ¿Cómo está la cosa? Para hacer un cuadro, una radiografía así como súper... clara de lo que está ocurriendo con respecto al tema del nombramiento del nuevo fiscal nacional y que toca también junto con el nuevo contralor. Bachelet renunció. Y voy a explicar bien esta parte, para que se pueda entender. Renunció a elegir fiscal nacional. ¿Por qué? Porque como no quiere tener un problema con el tema de... similar a lo que tuvo con el tema del contralor con Enrique Rajevich, que dicho sea de paso, retiró la urgencia en una movida súper turbia y súper extraña y poco habitual. De hecho, que se recuerde que alguien haya retirado la suma urgencia para retirar el nombre y después volver a ponerlo, yo no me acuerdo, por lo menos. Y en el caso de fiscal nacional, Michelle Bachelet, para no hacerse complicaciones, con que no le pasara lo mismo que con el contralor, y para que no ocurriera un problema de carácter político, le dijo a los timoneles de la nueva mayoría, ustedes como Senado lo resuelven. ¿Qué quiere decir eso? Que Michelle Bachelet va a nombrar un calao. ¿Qué quiere decir eso? Un nombre que ya está aprobado por el Senado. Claro. O sea, yo voy a nombrar a este y sabe que tiene los votos para ese. El que nombre Bachelet va a tener los votos. Ese en teoría es más o menos la idea de parte de La Moneda. Y con eso Bachelet queda más limpia porque nombre que nombre le va a salpicar. El tema es que en el Senado se armó la cocina, obviamente, y ya se está negociando cuál es el nombre y obviamente los parámetros y los criterios para poder elegir tienen que ver en cómo les va a afectar a ellos como clase política. Ahora, creo que hay en medio, una operación política no menor y que apunta a quemar nombre. ¿Qué significa quemar nombre? De que se lanzan nombre y se lanzan... en medio de todo esto hay asesores, en medio de todo esto cada candidato a fiscal tiene su propio grupo de asesores, claro, y tiene su comisión que han empezado a hacer lobby, prensa y un montón de otras cosas. Y creo que por ahí se avivaron la cueca y quemaron un nombre. ¿Cuál es este nombre? José Morales. ¿Por qué? ¿Por qué digo quemaron? ¿Por qué ocupo este concepto de quemar? Porque en el caso de José Morales ya está el mote sobre José Morales, sobre el candidato del poder. José Morales, que es un fiscal que estuvo a cargo de la Fiscalía de Alta Complejidad, hasta por ahí nomás respecto a sus credenciales, tuvo varios de los casos emblemáticos. Me refiero al caso Cascada, al caso La Polar, Farmacias también le tocó ver, entre otros. Y en estricto rigor poco y nada consiguió. Se sabe que es un tipo bastante flexible con el poder. Se sabe que es un tipo que la mayoría de sus juicios terminaron en juicio abreviado. ¿Qué quiere decir esto? Que se llegó a negociación con la otra parte. No siguió el juicio propiamente tal. De hecho, en el tema Cascada, la mayoría de las partes creyentes en ese juicio contra Julio Ponce Leroux pidieron la salida del fiscal José Morales en un momento determinado. Esto por la sencilla razón de que este logró formalizar a una sola persona y ya más o menos bien entrado el juicio, por así decirlo, interrogó de manera muy suavecita y muy diplomática a Julio Ponce Leroux, al cual, dicho sea de paso, jamás formalizó. Más allá de todo lo que sabemos de cómo funcionan las cascadas y de que se ha informalizado una persona y todo lo demás. Entonces, es un tipo que es bastante del gusto del poder. Pero, atento con esta parte, el nombre de José Morales fue quemado. ¿Y fue quemado por quién? Y aquí viene lo interesante. ¿Por quién y por qué? Hay toda una operación política, obviamente, para tener un nombre en términos de consenso. Todos los ojos están puestos hoy día en José Morales, al quien, sin más apelativo y más rodeo, se le dice el candidato al poder, al que le gusta, porque un gobierno, por así decirlo, negligente, o sea, que no va a seguir la investigación. Pero eso también ha sido hecho circular por las otras candidaturas. ¿Por qué? Porque resulta que si esta semana, se elija José Morales, va a tener un ruido mediático notable. Pues todos ya asumen de que José Morales es el candidato, ¿cómo se llama?, del poder. Entonces, al ser así, al ser el candidato del poder, si Michelle Bachelet lo termina eligiendo, y lo termina eligiendo en términos de que el Senado ya lo tiene, en términos de votación, obviamente se va a decir, aquí se acomodó un fiscal para el poder. Y eso hace de que José Morales esté vetado, porque lo funaron, lo quemaron, lo otro. Cállate que lo que estoy diciendo, el tema es que te quedan cuatro otros candidatos de donde sale esta vaina. Uh-huh. Hay uno que está descartado por Bocoy, por si quería hacerlo, o porque la verdad no cumple con ninguno de los estándares. El caso de Luis Toledo, porque generaría una cagada más o menos grande que Bachelet terminaran nombrando a ese candidato, aunque tenga todos los votos, porque el candidato en términos de fiscalía, el ex fiscal o fiscal de Rancagua, porque está suspendido, está como congelado. Hay mucha gente que dice, oye, dejó el caso Cabal para postular. Él no ha dejado el caso Cabal. Él puede volver al caso Cabal. Lo que hace es una especie de congelamiento que ahora está a cargo del fiscal regional de la Araucanía, el caso Cabal. Pero el fiscal Toledo, si lo nombra Bachelet, es la cagama uno. O sea, nombra al fiscal de Rancagua, que está investigando. Ojo, no solamente al hijo, aquí se ha dicho mucho que investiga al hijo de Michelle Bachelet. Investiga a la propia Michelle Bachelet. Si acá no se ha descartado la participación de Michelle Bachelet. Esta es una investigación que lleva por parte de la Fiscalía que no ha terminado, dicho sea de paso, y que, de hecho, parte de las versiones decían que el comando de Michelle Bachelet estaba al tanto. De hecho, por eso se hicieron algunas pericias de teléfono que después no se terminaron haciendo, que después fueron a hacer las pericias en los teléfonos, pero que estos teléfonos ya no existían y un montón de cosas así como media extraña. Entonces nos quedan tres, po. Nos queda Juan Enrique Vargas, nos queda Luis Toledo y nos queda Jorge Abbott. Jorge Abbott, a muchos no lo convence. Aparte por su historia de vida, el tipo estuvo en su momento determinado ligado al MAPU, después se salió como de la política, ligado a cierta familia de muerte cristiana, pero básicamente es un trabajador del servicio público y ha mantenido como esa ética y ese cuento, y ha estado muy ligado este último tiempo, el más cercano, dicen algunos, a Sabas Chaguán, aunque él también ha marcado distancia respecto al estilo Chaguán, al cual han acusado de farandulero o de muy expuesto para un fiscal nacional, etcétera, etcétera, muy distinto a lo que fue la el manejo, por ejemplo, en términos de la administración de Piedrabuena, que fue el primer fiscal nacional. Entonces, nos estarían quedando dos candidatos, y de aquí viene un tema no menor, que es Raúl Guzmán y Juan Enrique Vargas. Atento con esto que estoy diciendo. Juan Enrique Vargas, el candidato de Burgos. Sabemos que Burgos está medio complicado. Sí, está como medio en capilla. Y está complicado porque el Burgos está sufriendo el síndrome Belisario Velasco. Para los que no conocen el primer mandato de la Michelle Bachelet, Belisario Velasco vino a hacer el trabajo sucio del gobierno de Michelle Bachelet y después lo mandaron para casa. De hecho, Bachelet no lo recibió como por 3 semanas, no había coordinación y tanto. Bueno, a Burgos le está pasando más o menos algo similar. Con la diferencia, en esta vez, que están más empoderados los partidos y por tanto él tiene el respaldo de la democracia cristiana, por tanto no es llegar y sacar a Burgos. Y es el problema de la Bachelet, o sea, del presidente Bachelet, básicamente porque está débil frente a los partidos. Hoy día Bachelet no pincha ni corta. O sea, en términos estrictos, hemos hablado varias veces acá de la reina Isabel, con los primeros ministros y todo ese cuento. Pero Juan Enrique Vargas no es bien visto por algunos sectores por su cercanía precisamente con Burgos, solamente por un gallito. ¿Cachai? Y aparte porque Vargas tiene un problema, y un problema no menor para ser fiscal nacional. Más allá de sus credenciales en términos, qué sé yo, académicas, que tiene muchísimas, sino porque sería un gran problema para el Ministerio Público. ¿Por qué? Porque Juan Enrique Vargas ha hecho críticas bastante lapidarias contra el rol de los fiscales y con la poca autocrítica que estos han tenido a propósito de sus calificaciones. Y eso despertó una ira iracunda por parte de los fiscales a lo largo de todo el país, diciendo que se cree esta hueonado, caché, que está en el mundo de la academia, criticándonos a nosotros cuando el hueón no ha siquiera tramitado una causa en tribunales. De ese tono más o menos la crítica. Entonces, ¿quién va quedando? Raúl Guzmán. Guzmán. ¿Cuál ha sido la campaña que ha hecho Raúl Guzmán, que se ha juntado con Girardi y con otros senadores? Particularmente aquí hay que tenerle ojo a 4 senadores. Así, pero hay que tenerle el ojo, pero así, todo el rato. ¿Quiénes son los que están negociando en el Senado? Alejandro Navarro, ni cagando, pesa menos que un paquete de cabrita. Sí. Los senadores que están negociando y que tienen hoy día la potestad de quién va a ser el fiscal nacional es Guido Girardi, como ya se sabe, Jorge Pizarro y el más grande, valga la ironía, Andrés Saldívar. ¿Cuál es el punto? Que Raúl Guzmán cumple el perfil. Se cambió en una semana todo esto. Sí. Ha quedado fuera de la exposición. De hecho, alguna gente dice que Guzmán, con su equipo, que tiene un equipo ahí de unos periodistas, de gente que está hoy día ayudando en la campaña, habrían ayudado a instalar a José Morales precisamente para quemarlo. Y eligieron muy buen nombre, porque lo otro, la verdad, no había tanta ganancia. Y Raúl Guzmán, que tiene un perfil de seguridad ciudadana, un perfil que si bien no tiene tanto éxito, él se hizo cargo del caso Bombas cuando lo tuvo que dejar, por ejemplo, el Alejandro Peña, o conocido como Jalandro Peña, o el Chico Peña, o Jale Peña, pero distinto el nombre. Cuando se va a trabajar precisamente al Ministerio del Interior con su amigo Rodrigo Ginzpeter, que anda dando jugo en Israel actualmente. Y el tema con Raúl Guzmán es que no la ha ido tan bien. De hecho, perdió el caso Montoya, por ejemplo, la bomba de las Vizcachas. Lo termina perdiendo en doble instancia de manera rotunda, metiendo en cana por más de 14 meses a un chico de Puente Alto, de la Florida, perdón, a la cárcel de Puente Alto, casi sin prueba. Pero un tipo ha llegado al poder, de hecho, sobre todo estos últimos años, lo hemos dicho, tenía una sociedad armada y no menor con Rodrigo Peña y Lillo, lo que le ha pesado a Raúl Guzmán, pero es un tipo flexible, ambicioso, y que más encima también ha hecho llegar su recado de que él va a hacer un trabajo totalmente distinto al de Sabas Chagual. Y efectivamente Raúl Guzmán con Sabas Chagual no se pasan. De hecho, Chagual lo pone en algunos casos, lo pone la Fiscalía Metropolitana Sur, que es una fiscalía con bastante notoriedad, que lleva bastantes casos, que abarca una de las zonas más grandes probablemente del país. Pero según los conocedores de los pasillos del Ministerio Público, Raúl Guzmán nunca se ha llevado bien con Sabas Chagual, al que le acusa de ser farandulero, de hablar mucho, de no preocuparse mucho por lo que es la interna de los fiscales. Y Raúl Guzmán, si bien es cierto, tuvo problemas con algunos fiscales, de hecho un sumario interno del cual fue terminado siendo absuelto o sobreseído en el caso de Guzmán, se potencia, ojo, que todo esto ocurrió en un par de días, se potencia como el candidato real del poder. Yo la semana pasada había dicho José Morales. Sí, porque Saldívar definía, se supone. Claro, pero a raíz de conversa y a raíz de indagar un poco más, de hecho había un reportaje de por medio, pero a raíz de cierta información y de cachar bien cómo está la discusión y el lobby respecto al tema del fiscal nacional, me parece que a José Morales lo quemaron. Y lo quemaron muy bien, están todos su legítimo derecho los otros candidatos a hacer esta jugada. Súper turbia y nefasta, pero hoy día mi candidato es Raúl Guzmán. O sea, ¿tú vas a favor de Raúl Guzmán? Hoy día no voy a favor de Raúl Guzmán. Estoy leseando. Digo que el candidato a... Que tu apuesta que va a salir es Raúl Guzmán. Sí, porque en una semana, uno que ya conoce cómo funciona esto, lo que yo vi en lo particular fue una apelación para quemar a alguien. Y se quemaron a José Morales. De hecho, los empresarios de camiones van a estar muy felices con Raúl Guzmán. O sea, te lo encargo. Independientemente que no han tenido mucho trato entre ellos, no el fiscal de la Araucanía, pero sí, Raúl Guzmán cumple. Es que, ¿sabes qué? Los cinco candidatos, probablemente Jorge Abot, no tanto, pero los cinco candidatos, salvo Jorge Abot, como decía, no tanto, pero igual, han dado señales al poder de que van a ser súper... De partida, primero, estableciendo de que van a ser distintos a Chagual. Eso ya marca una pauta, una línea. Dice, porque ¿qué es lo que ha hecho Sabas Chagual? Ha hecho precisamente ruido respecto a estos temas, a estos casos. El que esté el fiscal nacional a cargo de los casos que está investigando a la clase política y su financiamiento ilegal de campaña, obviamente le pone cámara encima. ¿Cachai? Y en ese contexto... obviamente el que no esté el fiscal nacional de eso, o sea, la primera medida que tomarían estos tipos sería que el fiscal nacional no se va a hacer cargo y ellos van a reasignar el caso Soquimich y otros más, ya le va a quitar presión. Los primeros días no, porque van a estar todos pendientes de lo que va a hacer el fiscal, pero al pasar con el tiempo, esto se va a bajar. Y lo que están pidiendo hoy día, desde la clase política, desde los partidos políticos, es bajar el show. Porque entre más show, entre más ojo hay, más costos políticos tienen. Independiente haya, y este es el análisis interesante que hacen en el Senado, independientemente hayan formalizaciones, condenado o sobreseído, el hecho de que el caso Soquimich o los que puedan venir, como el caso Corpesca, que tiene prohibición de informar, y otros más que puedan derivarse de eso, en el hecho de que estén constantemente en la palestra pública, les toma o les cuesta una tajada de legitimidad, por así decirlo, a la clase política. El hecho de que la gente perciba de que hay maniobra o que se está investigando a cualquiera de los miembros de los partidos políticos tradicionales hace de que la política se deslegitime. Esa es la tesis que tienen en el Senado, la tesis que tienen la élite, por lo demás. Por tanto, el que llegue un fiscal que le cambie el tono, que no lo esté investigando propiamente tal. O sea, por ejemplo, ya sale Raúl Guzmán y dice, ya, obviamente yo soy fiscal nacional, me tengo que dedicar a mis tareas de fiscal nacional y voy a reasignar el caso. Va a tener ruido la primera semana y después de esa, por la novedad, después de eso, va a bajar considerablemente el ruido. ¿Por qué? Porque no quiere decir que no va a tener prensa, pero va a tener prensa especializada. Eso hace diferencia en términos de opinión pública. ¿Qué quiere decir prensa especializada? Las secciones que usted no lee del diario La Tercera y las secciones que usted no lee del diario El Mercurio o de la revista ¿Qué pasa? Porque son temas de carácter técnico, porque son temas de carácter de la política que a la gente le aburre. Distinto es que hoy día vemos esta cosa como mediática, que lo veis desde el diario más gracioso o más liviano hasta otro. Y eso hace de que haya una tensión constante en términos comunicacionales. Entonces, yo creo que te encuentro toda la razón, pero algo que también mencionamos la semana pasada, que igual es un riesgo, es que Fiscal Guzmán tiene un solo defecto. Es feo. Además. Pero no lo sabe. Entonces le gustan las cámaras, que yo creo que ese es el único pero que todavía tiene Fiscal Guzmán. Pero es que las cámaras van a estar aseguradas para él siendo fiscal nacional. Y de hecho, ¿cuál es el tema fiscal nacional? De hecho, se sabe, por ejemplo, que Sabas Chaguán tiene pretensiones parlamentarias. No es ningún secreto eso. Y Sabas Chaguán, de una u otra manera, también ha estado cimentando su carrera política, por así decirlo. Y en el caso de Raúl Guzmán, sabe perfectamente que entre incluso más dócil al poder, estando los años que tenga que estar de fiscal nacional, que va a tener su, obviamente, tribuna mediática sí o sí, que lo que diga o deje de decir va a ser importante, está asegurado. Sobre todo porque tenemos que entender que para nosotros, que en términos me refiero como nosotros como país, el rol de fiscal nacional es bastante nuevo. O sea, está el caso de Piedrabuena, cuando empieza la reforma procesal penal, Sabas Chaguán y para contar. O sea, este sería, por así decirlo, Piedrabuena fue Elwin, Frey y vamos a tener el futuro Lagos, ¿cachai? Para poner así como una especie de analogía. Y yo me la juego, yo creo que el fiscal que se va a nombrar, que va a ser nombrado por Michelle Bachelet, es Raúl Guzmán. ¿Y eso cuándo se define? Acaba de decir Michelle Bachelet que va a ser antes del plazo, así que antes del plazo está en, mañana mismo podría estar el nombre. Mañana mismo, sí. De hecho, debiera mañana estar. Mañana mismo debería estar. Debiera estar ya. Porque acá, porque juegue el plazo. O sea, desde mañana podrían transparentar que va a ser Guzmán. Sí. De todo modo, hoy día se juntaron en comité político. Sí, guarden. Y le fueron a pedir permiso a Burgo. Obvio. De quién podía ser. Sí, hoy día ya está decidido. Ojo, prácticamente. Burgo salió bastante damnificado de lo de Enrique Rajevich. Bueno, paralelo a todo esto, obviamente se quiere matar dos pájaros de un tiro. Yo el otro dije, dije cuatro senadores. Sí. Nombré a Girardi, nombré a Jorge Pizarro y a Andrés Saldívar. Y me faltaba uno importante en esta bisagra de este lado, Hernán Larraín. Ojo, Hernán Larraín de la UDI. Si esto no, obviamente no, con los votos de la nueva mayoría nos tenía asegurado el fiscal nacional. RN están veremos. Pero en la UDI, si bien es cierto, hubo aprensiones para llegar a una negociación sin que se negociara algo de fondo más potente, más suculento. También en Larraín a la cabeza, por eso la UDI tiene Larraín, porque es un buen pragmático, pero un buen que tiene conciencia de clase. Y que entiende cuáles son los conflictos de la élite y que tampoco les conviene generar un drama exagerado en el propio Senado. Entonces, con él se está negociando y también hay otros votos independientes que se están viendo, el caso de Lili Pérez, ¿cachai? De Jorbas para variar y todo el cuento. Carlos Bianchi está fuera del axioma porque está desaforado. Y aparte porque muchos han dicho que se necesitan 25 votos, yo conté y se necesitan 23. Lo que no es menor. ¿Por qué? Porque tenemos dos senadores fuera. El caso de Bianchi, que como estaba contando, y el caso de Fulvio Rossi, que se inhabilitó. Barça, ese, porque ni siquiera está yendo al Congreso, pues, weón. Si está, ay, yo me inhabilito, oye, viste, por lo menos tuvo un gesto ético Fulvio Rossi, pero si Fulvio Rossi no está yendo al Congreso porque está escondido en su departamento, la esconde. Está escondido. Hace un mes ya va a cumplir. Y puede estar, creo que, 3 meses fuera del Senado. No es que, ay, me inhabilito, me voy a quedar dando vuelta en el pasillo del Congreso para no votar. Mentira, si el güey no está yendo al Congreso porque está escondido. Tiene licencia médica. Pero Rosilva dice, Burgos, coma. Habría que ver si los fiscales tienen deuda universitaria. Ah, no, verdad que seguramente estuvieron gratis. Sí, pero eso por el caso del contralor de Enrique Rajevich. Sí, es bastante impresentable lo de Enrique Rajevich. A medida que más información uno va teniendo del contralor que eligieron. Porque más encima, un contralor que tiene toda esta supuesta... ¿Cómo podríamos decirlo? Porque todo esto es parte de... el contralor tiene que ser intachable, pues sí, el contralor. Sí, pero es parte de este humo, porque digámoslo que la autonomía del poder del Estado y toda esa vaina que es bastante artificiosa. Pero el caso de Enrique Rajevich, claro, tiene que tener así como a estar por sobre el bien del mal. Y el Juan militaba en la Democracia Cristiana hace poquito, ¿cachai? Si era militante partido. Trabajó en cuatro ministerios, creo que trabajó en ministerios que todavía ni existen y ya estaba trabajando para asesorarlo. Es un tipo que obviamente no cumple con el perfil de lo que necesitaba un contralor. No solamente porque asesoró a un ministerio, sino que asesoró como a ocho ministerios. No solamente porque el tipo tiene una interpretación bastante extraña respecto a lo que son las responsabilidades y deberes con el tema de la beca. Esto muy a lo ¿cómo se llama? A lo Escalona, y me refiero no a Camilo, sino a Fabián. Entender el tema de las becas, ¿cachai? Que son estirables en el tiempo y una reinterpretación de la ley y sin miedo al Consejo de Defensa del Estado, así a los choros. A los Rajevich. Ya, pues, pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que, por ejemplo, Fabián Escalona no quiere ser contralor, po. Esa es una pequeña gran diferencia. Entonces, ese es el tema. Entonces, paralelo a todo esto, se está tratando de matar dos pájaros de un tiro, que es para tener los nombres del fiscal nacional, pero a la vez tener los del contralor. Y se negocian en la misma mesa. Ahí, así como... Claro. Ya, dos por uno. Oye, bueno, sí, me digo, pero tú, ¿cómo querés que te aprobemos, bueno, ese contralor? Bueno, pero estamos ofreciendo acá impunidad. ¿Ah? ¿O querés seguir desangrándote en tu partido mediocre y pobre, sin militancia y con call centers para cobrarle a la gente como es la UDI hoy día? Tenés razón. Lleguemos a un consenso para el bien del país. Porque esto le hace bien al país, porque le hace bien a las instituciones y todo ese cuento. Profitador dice, anoche decían que Rossi iría a votar igual, solo que llegaría a la votación y luego seguiría. Te apuesto que ni va. No, si Rossi está escondido, Rossi está con licencia médica. El tema es que si Rossi se aparece por el Congreso, lo van a tapar a pregunta. Primero, a ver, responda. ¿Le pidió plata a Sugimich o no? No, es que eso... Pero si sabemos, hemos leído sus mails. ¿Sigue con Mike Orsino o no? Porque hasta se ocupe, todos van a estar ahí preguntando o no. O anda con otra modelo. Así. ¿Es verdad que ustedes, ¿cómo se llama? Se repartían ahí plata de Soki Mitch con Carolina Tobá. Todo ese tipo de cosas se van a tocar. Por tanto, ojo, porque un asesor de Carolina Tobá también está formalizado. ¿Sí? O está por lo menos en la indagatoria de investigación. En la pasada pasó bastante piola, el administrador de Carolina Tobá. Pero también estaba. Pero Rossi no hay ahí. No apareció por el Congreso. Y menos va a aparecer ese día. Para generar más tensión a una votación. El fiscal nacional es súper importante, dice Rosilva también. Él debe acusar y construir cargos en casos de relevancia. Y no es moco de pavo tampoco. Sí, pero es que ojo, porque el rol del fiscal nacional era ordenar el tema de lo que tiene que ver con la Fiscalía Nacional, pues no era estar viendo cada causa en términos. Claro, ocurrió, pero remontémonos a febrero de este año, si todo esto quedó cuando una de las candidatas a la Fiscalía Nacional, que era Solange Huerta, la candidata a la Concerta, se hace la jugada junto a Alberto Ayala, que lo premiaron con un Vargas Rueda, ese premio de consuelo, que hoy día es el fiscal regional de Antofagasta, zona minera. Se hacen del caso Soquimich y el caso Penta y se lo reparten. Que incluso metieron a Andrés Montes, que él precisamente el hijo del senador Carlos Montes, del Partido Socialista, que también estaba de vacaciones y cuando llegó estaba toda esta cagada. Vuelve Sabachaguán y dice, ¿qué cagada se mandaron? Han convertido mi fiscalía en una cueva de ladrones. Sí, pues así con la túnica, weón. ¿Qué llegó hicieron con esto? Y echando a los mercaderes de la entrada de la fiscalía. Sí. Y no les quedó otra que tirarse a él, pues. Ese fue el tema, po. No había otra alternativa que, bueno, ya que está la embarrada, bueno, voy yo, po. Sí, pues, de hecho, así ocurrió, porque, de hecho, Solange Huerta era candidata a la Fiscalía Nacional, todos sabían eso. Y después de febrero dejó de serlo, porque obviamente era medio feo. Estamos hablando de la Solange Huerta, el caso Leche ADN, estamos hablando de Solange Huerta, el caso Tsunami, que se... No. Nada, pues ni Nanay le hizo, ni para poner el poto, nada. Así por la autoridad, con una negligencia tremenda para lo que fue el 27F, y nada, pues ahí están. Pero el tema de fondo, dicho todo lo anterior, y cómo se está negociando esto en el Senado, en reunión en la casa de Diego Girardi, Saldívar, que estaba pasando piola, pero no tan piola. Insisto, Raúl Guzmán es el hombre. Raúl Guzmán es el hombre. Básicamente por las razones que le desglosé. Y por la operación, insisto, político-comunicacional esta semana, que tengo que decirlo, es decir, Raúl Guzmán es y sale nombrado, hay que decirle que fue brillante. Y ahí tengo que hacer ahí unas conversas y felicitar, porque la verdad la jugada fue muy bien buena. Aunque para mí Raúl Guzmán es un miserable ambicioso de mierda. Pero estamos hablando de este nivel de juego, a esta altura de poder. Y así se estira a jugar en esas ligas. Ha sido ordinaria el tema de la política. Y Bachelet lavándose las manos. Entonces queda el tema de Luis Toledo fuera, José Morales, que ya quedó quemado, insisto, ponen a José Morales que a la cagada, porque todos saben que es el candidato al poder. De hecho, todos los artículos empiezan hoy día ahora con José Morales, el candidato al poder. Originalidad pura. Vargas, insisto, no tiene opción porque su problema sería la cagada con el Ministerio Público, y eso quería hacer una huelga de fiscales, una cosa más o menos por el estilo. No sería bien recibido en la Fiscalía Nacional, obviamente. Luis Toledo fuera y Jorge Abota viejito y un funcionario público buena onda que está dentro de la terna. Aunque podría taparnos la boca a todo y a lo mejor era más zorro que todo. Pero cachando y conversando con cierta gente, no. El único que en términos de lobby ha estado bien flojito, si bien ha marcado diferencias. Y aparte porque se le ve, por más que él diga que no, él trabajó muy codo a codo. Él estuvo a cargo recientemente, hace un par de semanas, de la parte ejecutiva de la Fiscalía Nacional. Entonces trabajaba muy muy a codo con Sabas Chaguán, y un tipo que conoce lo que se ha hecho en términos, porque la gestión de Sabas Chaguán es también su gestión, ¿cachai? Entonces eso le conspira en contra a Jorge Abot. Entonces el candidato, y que cumple varios perfiles, que le gusta mucho al poder, y aparte que es un perrito faldero de esos que le gusta al poder, po. Raúl Guzmán, mi candidato. ¿Cómo se llama? ¿Merendina para Raúl Guzmán? Sí, Raúl Guzmán es probablemente un muy buen candidato después de la, claro, de que haya quemado Morales. Por eso decía, el único defecto, un poco el gusto de las cámaras, pero sería el candidato favorito de muchos sectores. La multigremial del sur, me imagino, de la Araucanía, debe estar celebrando un tipo como Raúl Guzmán dentro de las mismas políticas, y es coherente con las políticas también de elecciones anteriores del gobierno. Haber elegido a Villalobos Krum, haber elegido, se me olvida siempre el nombre actual director general de Carabineros, Bruno Villalobos Krum. Director de la PDI, que se me olvidó siempre el nombre, que también venía de la lógica de inteligencia. Los dos venían de las dos policías. Claro, venían de las dos policías y venían de inteligencia, y por eso sería también muy coherente elegir también a la otro protagonista. Espinosa, el de la PDI. Espinosa, exactamente. Elegir al otro protagonista del atentado de septiembre del 2014 en subcentro de escuela militar sería elegir justamente a quien era el favorito en ese momento, a Raúl Guzmán. Claro, Raúl Guzmán tuvo ese defecto, que también lo tuvo Peña, en una lógica muy muy común, de aliarse y de vincularse al ministro de Interior de la época. O sea, Peña, la famosa dupla Peña-Hinspeter, se replicó en la dupla Guzmán-Peñailillo. Eso le puede haber jugado un poquito en contra. Pero yo creo que no es suficiente para dejarlo fuera. No es suficiente para dejarlo fuera, y aparte que le da su plus, porque es cierto, la sociedad que hubo entre Raúl Guzmán, fiscal de la Metropolitana Sur, con Rodrigo Peñalillo no fue menor. Y Rodrigo Peñalío es como Voldemort, por lo menos en los últimos meses que pasaron, después de volver en Gloria y Majestad. Ojo con el retorno de Peñalillo, ojo con el retorno de Peñalillo. Pero, insisto, la teleserie de Fiscal Nacional ha estado muy entretenida. Yo he estado hace bastante rato pegado ahí. Y de hecho, ha retrasado, por ejemplo, el reportaje precisamente porque es increíble el nivel de lobby y es increíble el nivel de cómo se está manejando este nombramiento Fiscal Nacional. La ansiedad que tienen los partidos políticos por tratar de zafar de esto, que, insisto, da lo mismo quien termine cayendo en cana, aunque sea uno, no van a caer más en todo caso, pero el tema es que la hueá pare. Si ese es el punto, si no es que, mira, paremos Sogimich y la impunidad, no, pare. Si esta hueá sigue, esto es un desangre. Estamos hablando de un Congreso que tiene una aprobación puta baja, po, muy baja. La aprobación del Congreso queda debiendo. A propósito, el gobierno está buscando una oficina de publicidad y comunicaciones para mejorar la imagen respecto al tema de la Haya. De hecho, el Congreso le dijo, pues si la consiguen, préstenla. Bastante mal está la cosa, insisto, pero yo creo que a raíz precisamente de lo que se hizo con José Morales en estos días, una semana no más, fue la operación política para posicionar a José Morales como el candidato al poder. Fue una jugada muy buena del comando de Raúl Guzmán. Se puede haber leído distinto, pero Raúl Guzmán va a ser el nombre que finalmente va a terminar diciendo Michelle Bachelet, y usted se va a acordar de este programa. De lo contrario, José Morales va a ser la patada. Y ese, uno cuando ve cómo han quemado, a ver, uno debiera preguntarse siempre lo siguiente. Expliquemos también un poco cómo se llegan a este tipo de análisis cuando uno conversa con distintas personas para cotejar información. Uno siempre pregunta por qué alguien filtra algo. Como decía la reportera del crimen, la señora Fletcher, el móvil de todo esto. Y no el móvil H, sino me refiero al móvil de la causa Vélez de todo esto. El sentido de ganancia, el ánimo ganancial, como diría una jueza ahí de la Araucanía. ¿Cuál es el ánimo ganancial de todo esto? Y cada comando no solamente hace que su nombre sea potente, sino que hace que otro, por ejemplo, en el caso de lo que ha pasado con José Morales, se queme. Entonces se filtran cosas que son ciertas y a veces son ciertas, pero se agregan otros elementos. Se agrandan. Para generar un efecto. Y ese efecto, en definitiva, tiene repercusiones para los objetivos que se quieran conseguir. Cuando escuchamos cosas de la moneda, cuando escuchamos cosas del ministerio o de distintas cosas, siempre tu interlocutor tiene un interés. Y ese interés es el que hay que descubrir cuando uno está, por ejemplo, cotejando información en términos de fuente. Cosa que no se hace mucho, la verdad, en este país. La mayoría sabe que lo están utilizando y lo hace, porque generalmente es un tema de relaciones públicas. Pero cuando uno se dedica al análisis, ese tema es súper importante y es relevante. Y en este caso, si usted busca, por ejemplo, el nombre de José Morales, en la última se va a encontrar fácilmente con unas 7 notas. Sí, pero siempre es bueno también hacer la arqueología de cómo llega ese concepto a instalarse. Por eso. Por ejemplo, fue el mostrador esta vez, tengo entendido. No, o sea, sí, no. El mostrador es el que le puso el mote de el candidato al poder. O sea, el mostrador es el primero que habla de José Morales como el candidato al poder, después lo toma incluso como cuña bio-bio, y ahí empieza a ser tratado como el candidato al poder. Ya en términos de prensa, en términos de nombre, todo el cuento. Pero no fue. No salió de ahí. Nació de un reportaje del día 2 de octubre, 1 o 2 de octubre, publicado por Ciper Chile. De hecho, fue antes del nombramiento de la Corte Suprema. Ojo. Y ahí se habla del tema del lobby y de que precisamente uno de los candidatos que se miraba con buen ojo de parte del poder a José Morales. Y ahí se hace esta mezcla, porque fue Ciper Chile quien saca en primera instancia. Ojo, no solamente el nombre de José Morales, sino que hace un paneo más o menos de los candidatos que estaban antes de la quina, cuando estaban los 11 nombres para la Corte Suprema. Ahí aparece por primera vez el tema de la asociación de poder con José Morales y por un montón de historia. De hecho, se detienen un rato en José Morales a propósito de sus causas, de lo que pensaban los querellantes, de la causa, por ejemplo, Cascada, etcétera, etcétera. Y el mostrador, en base a ese reportaje y otras recogidas de pasillo, que acuña el tema ya cuando está la quina, dada por la Corte Suprema, acuña el concepto de José Morales como el candidato al poder. Y eso ha sido replicado. De hecho, déjame dar una pequeña vuelta, precisamente por los medios. Que han salido varios artículos, por ejemplo, que yo he estado ahí leyendo. Por ejemplo, Bío Bío sacó nota respecto al tema de José Morales. Por ejemplo, está claro que el nuevo fiscal nacional va a ser José Morales. Bueno, Poder OP, estoy viendo este Bío Bío. Bueno, está el caso del mostrador. La segunda, estoy viendo acá el mostrador. Las notas que han salido respecto al tema de José Morales como el candidato al poder. Entonces, se va armando, insisto, un constructo en el cual queda está el caso de la tercera, acá estoy leyendo. Mira qué interesante aquí, voy a guardar esto acá. Pero insisto, aquí hay distintos tipos de análisis que se ponderan. Desde un análisis político-medial, candidato es Raúl Guzmán. Precisamente el que ha pasado más piola con toda esta discusión. Y es el que ha hecho más lobby, consta eso, en términos de conversa. De hecho, se ha reunido, por ejemplo, Guzmán se reunió con Girardi. Guzmán se ha reunido con otros senadores y otra gente. Y te permite, en definitiva, este paraguas, por así decirlo, que te da el nombre de José Morales, pasar piola. Y en el poder, la ventaja es pasar piola. Por ejemplo, el de Saldívar sigue pasando piola y todos saben que es un buen peligroso. Pero es que es chiquitito, po. Bueno, esa es la ventaja, po, weón. Que fuera de broma, a Andrés Saldívar se le subestima siempre. Y tiene que ver un poco también con su tamaño. Con su forma de hablar, yo creo, porque es como, inclusive hasta llega a ser un poco serio. Bueno, pasa lo mismo con Mirko Macari también. Sí. Ah, no. Sí. Qué pesado. Que, como que no se les toma en serio y realmente tienen JC, a mí me gusta, yo creo que José Morales es bacán. No, pero qué increíble cómo cambian las cosas de una igual, semana a otra. Quiero decir, vaya el tema de la broma, porque yo sé que a veces en el mostrador escuchan este programa. Yo me saco el sombrero frente a Mirko Macari, me parece un buen brillante. Más allá de tema de su voz y su tema. Bueno, acá mucha gente dice que Alfonso es nuestro Mirko Macari. Mucha gente, ¿serís tú? Mucha gente dice, ¿por qué nos tira todos para allá? Pero yo tengo un respeto por Mirko Macari, encuentro un buen brillante. De partida marca pauta, pues, weón. Si, al final es el poder de los medios. Lo demás es, yo tuve más likes, pero no generáis nada, pues, ¿cachai? Y ese es un tema importante. Yo creo que, a pesar de que el mostrador es la fuente de la fuente, logra marcar la pauta. Y, de hecho, instaló en la cuña de que José Morales era el candidato al poder. De hecho, lo dijo Mirko Macari, podría ser peor con J.C. Rodríguez la semana pasada. Y quedó como el candidato al poder. Exactamente. Mérito de Macari. Oye, podría ser que hoy día mismo se sepa quién es. Sí, de hecho estaba cachando precisamente porque eso. Porque viaja a Ecuador, entonces tiene dos opciones. O contarlo en Ecuador, que si es que un resultado no tan conveniente. O se lo dejo a alguien acá. Puede ser útil. Decirlo hoy día mismo en la tarde, antes de partir a Ecuador. Puta, tenés que trabajar a full. Y mandarse a campear. Son las dos opciones que tiene Michelle Bachelet. Yo con esto quiero enmendar lo que dije la semana pasada, porque mi amigo Víctor Herrera se la había jugado por dos candidatos en la columna de Radio Universidad de Chile. Se la jugó por Juan Enrique Vargas, y se la jugó por Raúl Guzmán. De hecho, el otro día estaba medio convencido de que no era Raúl Guzmán a propósito de las conversas. Hoy día se la concedo, Raúl Guzmán es el candidato. Esto porque ha pasado esto, no es porque estaba ya hecho el análisis de Víctor. Yo creo que lo que ha pasado termina dándole la razón, por razón equivocada, pero le va a chuntar. Y eso, pero yo creo que ahora va a ser Raúl Guzmán y estoy seguro de eso. Muy bien, ven. Ahora pueden abrazarse nuevamente con Elisa Monti dice, mucha gente dice, tirando al choque a lo otro. Mucha gente, lo que pasa es que son todos unos hipócritas acá. Mucha mentira. Gente. Mentira, no somos hipócritas. Es como lo que dice, oye, esa señora que está conversando ahí. Desgraciado hipócrita. Profitador dice, ¿a temblar veganos entonces? Oh, sí. Bueno, el fiscal, sí. De hecho, pueden encontrar una nota que escribió Ricardo, espérate, se volvió el apellido, pero un amigo acá de la radio, periodista, que escribió hace bastante tiempo, se llama El fiscal antivegano, Raúl Guzmán. Sí, bueno. Vieja esa nota, pero muy vigente. Pero sí, a temblar el fiscal, Raúl Guzmán se viene como el candidato. Atento, acá, para variar, ¿cuándo hemos fallado? Un montón de veces, dirán. No, no hemos fallado. No, varias veces. No hemos fallado. No recordamos en cuáles hemos fallado, pero... claro, es que siempre quedan probablemente las veces que acertamos, que son muchas, y afortunadamente tenemos registro de cosas. Al final somos como Quake Red Alert, ¿cachai? Que venía, todos se acuerdan de nuestros aciertos y de nuestros errores, pues. Entonces, oye, y nosotros resaltamos nuestros aciertos. La juntamos hasta la final de la Copa América, pues, bueno. Sí. Somos como Quake Red Alert. A ese nivel. Somos así de creíbles. No saben nada que tenemos el periódico de mañana. ¿Alguien vio esa serie alguna vez? Sí. El periódico de mañana. Es muy buena esa serie. Era buena. Era buena. Oye, me vi una serie muy buena el fin de semana. Pero no la voy a comentar. Porque se voy a contar el final. Sí. El final no lo entendí. Me voy a creer. Ya, entonces la primera serie que no entiendo el final. Estoy pidiendo explicaciones. Se llamaba Wolf Rain. Un anime extraño, pero era muy, muy bueno. Ah, es que los animes a veces tienen finales que no se entienden. Una bola así como... El final era como Evangelion. Es que por eso, por ejemplo, Evangelion sigue siendo un misterio... Todo. Yo me vi los tres finales de Evangelion. Claro, pero todavía nadie comprende realmente todo de Evangelion. No hay nadie que pueda declararse así un... No, yo comprendo todo lo de Evangelion. No existe. Hasta los seguidores de anime son incomprensibles. Bueno, empezando por los seguidores de anime. Sí. Ahí saluda a Pelusa también. Oye, dice Carlos Muñoz que una persona de nombre Luis Vega fue detenido por juntar firmas para legalizar el Frente Popular. ¿Qué nombre más original, Carlos? Dentro del dramatismo de la información. Luis Vega, me encuentro detenido por juntar firmas para este Frente Popular en la ciudad de La Serena. Qué mal, mala cosa. Ahora lo toman detenido hasta por juntar firmas. Sí, quizás porque lo van a acusar por eso, pero... Igual va a ser la palabra acá peligrosa, frente. Frente, yo creo, sí. Yo creo que esa es la palabra. El Frente Popular estuvo en el poder en los años 40. Exacto. O sea, tampoco es muy dramático. Era el año 38, de hecho, en adelante. Rosilva dando recomendaciones, dice película buena, La Segunda Mujer. No la cacho. A buscar. ¿Por qué no hay una de reseña? Porque si La Segunda Mujer. Sí. Es como una película, un triángulo amoroso, así sí. Que no... No, yo me di mañana este fin de semana largo para poder ver el peli y ponerme al día respecto a algunos estrenos y cosas por el estilo. Así que hay interesante. Varias de las recomendaciones que dejan acá los links y todas esas vainas también, aproveché de verlas. Hay cosas muy interesantes. Se agradecen muchísimo. Y nada, sí, hay una película que no la había visto y me pareció muy interesante en términos de drama. Me la recomendó el Ale, que se llama, no el Ale Profitador, sino el Ale de acá de la radio, que se llama Corazones de Hierro. Está buenísimas actuaciones, buenísima, que es sobre la Segunda Guerra Mundial. Quería decir eso nomás, está muy buena esa peli. Muy bien. Buenas actuaciones. Sí. Después vamos a comentar quién va a ganar el Oscar. Así de asertivo andamos. ¿Quién va a ganar el Oscar 2017? Sí, po. Eso ya es estilo. Hay que predecir incluso la película que va a salir. Es más, les vamos a decir el año. Hoy son seis. El año en que Leonardo DiCaprio va a ganar el Oscar. Ya. 2047. Un Oscar tributo. Claro. Un Oscar póstumo. Un Oscar póstumo. Sí, po. Así nomás la cosa. Early Edition. Ahora hay una similar, Minority Report, de Spielberg. Malena. Sí, se estrenó ahora esa serie. Pero Early Edition, que era la edición de mañana, o la temprana, que es más o menos como la traducción, era buena esa serie. No era muy pretenciosa, pero era así como le llegaba el periódico al tipo con un gato a la puerta y le venían con la noticia de mañana. Entonces el tipo cambiaba el destino, de repente que iba a morir alguien y todo el cuento. Claro. Todo muy lindo así. Oye, Carlos Muñoz, ahí está, se molestó por tu tumor. Ja, me gustó tu pero humor. Si nos objetaron todos los nombres, pues tampoco es el gusto. Es lo que él lo planteó cuando al pobre de Giorgio Jackson y su propia gente de la periferia, las poblaciones de Revolución Democrática, le habían objetado el concepto de revolución. Obviamente una demostración de que en este país no hay democracia. Yo que él hubiera renunciado a la Cámara de Diputados inmediatamente, sino no, inaceptable acá. Claro, y efectivamente ellos se querían llamar Partido Rodriguista y les dijeron no. No. Váyase. Sí. Terrorista. Porque los van a confundir con una banda musical. Así, ¿no? Los van a confundir con los Rodríguez. Los Rodríguez ya tienen registrado. Era buena banda los Rodríguez. Era buenísima banda los Rodríguez. Seguramente fue por eso. Calamar y compañía. Sí, buena. Pónganle fecha entonces a la muerte de la vieja Lucía, dicen acá. No, sí. Hay que invocar a los espíritus del mal para saber eso. O sea, si revelamos que Lucía no muere, que es inmortal, la gente se va a desesperanzar. Sí. Es como Revenance. Se puede armar un caos. La serie francesa que estoy viendo, donde retornan los que habían muerto y ya no están muertos. Bueno, Lucía es una de ellas, po, ¿cachai? Volvió así y no puede morir, po. Eso es lo terrible. Así que está ahí complicado el tema. Pero anoten Raúl Guzmán y van a quedar todos con la boca ahí abierta cuando vean que José Morales al final salió. Ahora me equivoco y nombran a José Morales. ¿Te imaginas Bachelet nombra a Luis Toledo? Qué cagazo así. Pero no va a ocurrir eso, porque en el Senado Luis Toledo ya no va. ¿Y si nombra a alguien para joderte a ti? No, para llevarte la contra. No va a nombrar a Raúl Guzmán. Va a nombrar a Raúl Guzmán. Anótenlo eso. Van a estar todos esperando el nombre de José Morales y Michelle Bachelet va a decir... Y el candidato para que sea ratificado por el Senado va a ser el fiscal Raúl Guzmán, quien se desempeñaba en la Fiscalía Metropolitana Sur y todo el tema y todo el cuento. Y van a estar los votos. Oye, así, ya acá que estamos, lo dijimos. Ya que estamos con Nostradamus. ¿Ya que estamos de pitonizo, decís tú? Ya que estamos con Nostradamus acá en el estudio de la RBF. El partido de hoy. Está complicado. Yo he visto jugar a Perú. Ya, pero juega. De partido, por ejemplo, a ver, partamos desde una premisa noticiosa, no menor e importante, cubierta por casi todos los canales de televisión en este país. Sincho, que este, ¿cómo? Este animalito del buinzo. Ah, sí, el... ¿Sincho? Sincha. ¿Cómo? Sincha, ya. Dijo que ganaba Perú. Bueno, fue nota en todos los noticieros porque... El güey no se equivoca poco. Bueno, igual que nosotros. Así como decir, cuando la chucha. De hecho, también le pusieron el fiscal y también sacó Raúl Guzmán. Qué tonto. Pues sí, verdad, aprobaron. Antes, no sacó mucha prensa eso. Pero antes probaron con los fiscales. Sí. Podríamos hacer una, así como tenerlo arreglado. Pero con el Hugo. Pero es que sabéis que. Mira, a ver, hay un factor no menor. Se juega ya. A un horario complejo para nosotros, un horario bueno para, obviamente, Perú. Están de locales, ellos manejan ahí el timing y la cancha. Así como Chile mojó la cancha antes del partido y minutos antes del partido mojó la cancha. Desgraciado. Y tiene buen equipo. Oye, Gareca, yo me saco el sombrero, pero ese equipo no tenía por dónde. Y logró armar un equipo de la nada. Y fíjate que en términos de velocidad me preocupa Perú. Perú que tiene siempre ha tenido históricamente buen toque. Y en su cancha juega muy bien. Pero aparte tiene velocidad. Y el tema es que Chile tiene vértigo, pues, ¿cachai? O sea, como que sube para adelante en términos de línea. De hecho, por eso se pone el contragolpe. Exacto. De hecho, tiene velocidad Chile por las bandas y todo el cuento, el caso Bocellur y todo. Pero, por ejemplo, Advíncula, que juega, va a marcar a Sánchez. Y Advíncula es un jugadorazo. Es un buen que sube y baja todo el rato. Y el buen no se cansa. O sea, Alexis tiene buena resistencia y todo lo demás. Creo que va a ser un partido apretado. Pero creo que va a ganar Perú. No me gustaría que gane el Perú, pero creo que va a ganar Perú. Chan. Y si usted no quiere ver el partido o quiere escuchar el partido siendo comentado por el dúo de idiotas más grandes de la historia, puede tener, disfrutar publicidad del partido engañosa. Yo voy a ver el partido. Del capítulo menos popular de la historia de la inmortalidad del cangrejo, lo vamos a hacer simplemente porque nos gusta el simbolismo. Y van a estar comentando el partido así. Dicen que el Guaso Facho va a estar de comentarista. Que el Guaso Facho va a estar de comentarista, más encima. El Guaso Facho va a estar comentando el partido contra Perú. Aparte, ¿te imagináis eso? ¿No? Es que atroz, porque aparte de eso es súper discriminador. ¿Y por eso? Entonces va a ser terrible ese comentario. Va a ser lo peor. Sí. No. El único problema es que como usted lo va a escuchar online, va a escuchar con 30 segundos de EFAS. Y que para los FM va a estar entretenido, pero para online va a ser como que va a comentarse, además de lo malos comentaristas que somos, va a comentarse con 30 segundos de desfase. Profetador, bueno, con su habitual raciocinio penquista, dice que a mí me pautea el zorro cincha. Así es, pues. De hecho, el Toño va todas las mañanas al Winsor, sí, a buscar... A liberar animales. A buscar la respuesta del zorro cincha. Ha pensado hasta secuestrarlo. De hecho, es verdad, quiero confesar. ¿Te lo querés traer para acá? Quiero confesar que no tengo a la pocha y con ella le pongo un plato de comida y elijo este. De hecho, así saqué. Pone dos completos de chuchuco. Y uno de carne. Oye, que está gordita la pocha. Es que le dio para elegir muchas cosas. De hecho, el nombre de Raúl Guzmán, debo decirlo, lo saqué así. Puse dos completos, puse ahí el caso de José Moral y Raúl Guzmán y la pocha se fue para Raúl Guzmán. Según el perro de Wynn, pierde Chile, dice Jorge Pero Montesino. No es un perro, es un zorro. El perro de Wynn. No es un perro, Jorge Montesino, es un zorrito. Es que me acordé de la serie que estaba viendo, que era Wolf Rain. Y la serie, claro, porque el tema está los perros con los lobos. pero es un zorro, pues, no es un perrito. ¿Ah? Es un feo zorrito. Oye, el oso polar del buen zoo dijo que ganaba. No, porque cómo se me confundieron un zorro con un perro. Un perro en el zoológico. Bueno, acá tenemos un perro. Sí. ¿Qué son un perro pesa? En el zoológico. Bueno, aquí está la especie Quiltra. Ayúdante de Santa, ven para acá. Qué mierda. Pero cómo viste un perro, Jorge Montesino. Me dio mucha risa el comentario. Sí. Ah, de hecho, Carlos Muñoz, bueno, se ríe por la talla y dice, jamás me he molestado, le salió buena, jaja, banda musical, puta, me cagaron. Ya. Cuando toca, toca nomás, po. Sí, pues. Pero dice, ¿vieron la página pirata que les recomendé? Sí, la tengo guardada, está muy buena. Y dice próximo estreno, en sí, verdad. Sí, es verdad. Próximo estreno. Ojo, porque en Cult Movies también, no es próximo estreno, pero tiene último estreno y está claro. Buena. La calidad es la que me gusta a mí de esa página. Sí, no, muy buena. De hecho, ahí me he visto un montón de peli y serie. Me pasaron una de anime. A mí no me gusta mucho el anime, pero me gustó Wolf Rain. Buena serie. Buena recomendación. Le agradezco a la persona que lo hizo. Eso. Muy bien. Y según el perro cincha. El perro cincha. Un Doberman, por lo demás. Chile perdería. No, pero yo creo que en fuera de tema, si el análisis técnico, creo que está difícil el partido. Creo que Chile viene confiado, está concentrado, tiene buen equipo, pero yo creo que Perú tiene con qué. Está jugando local. Va a estar difícil, pucha, ojalá ganaran 3 puntos. Pero lo veo difícil. Ahora, en la primera pasada llevarse 3 puntos no es malo. De hecho, empezó bien Chile. Si lo que... Imagínate 3 puntos con Brasil, no es malo. No, para nada. Ahora hay que entender también que respecto a Perú, este es el clásico, conocido como el clásico del Pacífico. ¡Guerra! Tarut, comentando el partido, queremos. De hecho, hoy día Tarut iba a comentar, iba a hacer una declaración de prensa en contra de... No acuerdo qué países, Oye, ¿cacharon que Tarut contra Maduro? Se está ofreciendo de candidato presidencial. Es que no lo dudo, pues si todo el rato... No, si salió el día de ayer. Tarut se estaba ofreciendo como candidato presidencial. Si me lo piden, estoy disponible. ¿Qué onda? Y está ahí con el teléfono esperando que alguien lo llame. Nadie lo llama así. Y después llama a un amigo. Oye, ¿me voy a llamar para saber si el teléfono está funcionando? ¿Qué, ¿sí? Qué denigrante, güey. Sí. Que nadie me ha llamado. Oye, ¿no? De hecho, igual, Tarut está como otro candidato a una comuna. Así como, no, si la gente lo pide, yo soy candidato. Ah, sí, pues. Bueno, se dice que... O sea, a lo que le salga. Una cosa así, ¿tá? Claro. ¿Qué fue? No voy a decir quién, pero... No vamos a decir. ¿Podrá legalizarse el nombre, cambiemos? ¿O le pondrán reparos también? Reparar Chile. No puede ocupar Chile, es un país terrorista. No, sí. Oye, ¿qué quiere cambiar usted? No, usted no. Imagino a la gente de Cervel lo que haga, la risa que debe estar constantemente, así como... Oiga, ¿usted cómo se llama? Javier Navarro Llamet. JNJ. Y un buen vestido con Homero Simpson. Y dice, ¿cómo le quiere llamar a su partido? ¡Peo! No, pero él tenía otro, tenía un nombre, porque era JNJ y qué más, tenía otro nombre, el... Gran líder supremo. No, claro, pero además porque era JNJ y tenía un nombre de la organización que era él y su esbirro. Se volvió Nuevo Amanecer. Nuevo Amanecer. Igual suena raro Nuevo Amanecer. Sí. Como Amanecer Dorado. Es como fallo. Sí, pues como Amanecer Dorado, así como extrema derecha, me alejo. Yo no vi a JNJ ayer. No, o tal vez estaba con otro disfraz. Yo creo que debe haber estado con otro disfraz. Tal vez Homero Simpson no era adecuado para el Día de la Resistencia. Y un indio pícaro, yo cacho que estaba mejor para... Claro, conociendo JNJ, un indio pícaro. Yo cada vez que veo un tuit de JNJ me ilumino. Así, ¡pah! Hoy no será que el Cervel tiene también un como una especie de perro cincha que ve si es que le aceptan o no el partido así. Que en realidad es elegido por un perro así. ¿Le elegimos a la Revolución Democrática? No, porque el perro dijo que no, así. Eligió la comida adecuada. Es probable. No me extrañaría nada con tan mal que les pagan a esos tipos. Sí, ¿cambiamos Chile? No se acepta. Ah, ya, la noticia es así, dice Galfulican. Diputado Tarut asegura que competirá en pre-campaña presidencial. Ya. Ah, y asegura, ojo. ¡Ay, Tarut! ¿Se acuerdan del sobrino de Tarut, ese que lo secuestraron virtualmente? Ah, sí, po. El secuestro virtual. La endogamia, weón, es mal. Una de las nuevas creaciones, el secuestro virtual. Hola, soy Jorge Tarut. Y me postulo a la presidencia de la República. Llámenme, estoy disponible. Es clásico en las marchas el grito JNJ. Basta de cagar al pueblo por lo bajo 1,000,000 de veces. Hay que decir que se tiene fe y que tiene convicción, voluntarismo y esquizofrenia. Hay que... Claro, y parece que más esquizofrénicos que hacen sus carteles. Porque está lleno, está todo Santiago lleno de JNJ. ¿No hay un rincón de Santiago libre de JNJ? Está en todos lados. Está en todos lados. Sí, hay que reconocerle eso. Yo ahí le aplaudo a Navarro Llamet aquello. ¿Por qué usan Linksys para los links? Siempre tengo esa Linkys. Siempre tengo esa pregunta. Oye, acabo de leer una noticia muy rara. Revista Playboy dejará de publicar fotos de mujeres desnudas. ¿Y qué va a publicar si no hace otra cosa que eso? No sé. Es raro. Cultura. Claro. Ojo, porque cosas de la naturaleza. Los cronistas y las columnas en Playboy eran de nivel. Sí, pues eran bien buenas. Sí, de hecho, mujer me pagaba por tratar de salir ahí porque era un público objetivo de hombre y tenía artículos científicos, políticos y todo el cuento. Así, no era llegar a escribir en Playboy. Bueno, hoy día estaba hablando Javiera Blanco. Hoy martes 13. Martes 13. ¡Wow! Me dio miedo. ¡Uy, sí! Sí. Hoy martes 13. Bueno, Javiera Blanco se reunía con la presidenta para decir cómo iba la negociar en el Senado. Puta, qué confianza. Hoy, a propósito de confianza, ayer vi un video, obviamente no lo había visto antes, por eso me sorprendí. Es de un tiempo ya, que una entrevista a Ricardo Darín. ¿La han visto? No. El actor argentino. Bueno, se lo recomiendo. Anda por ahí dando vuelta que el por qué rechazó una película de Tony Scott. Ah, no lo he visto. Está buena. Se la recomiendo. Dice, ¿por qué rechazó este? Porque primero le ofrecían de narcotraficante. Típico, latino. Y dice, ¿para qué quiero más plata, weón? Me baño dos veces, weón, con agua caliente al día. Tengo todo lo que tengo que tener. ¿Para qué quiero más plata, weón? ¿Y para qué se baña dos veces? Puta, porque el loco puede, po, weón. Ese era el tema. No, pero está muy buena ese video de Ricardo Darín. Hay uno muy bueno también, pero más humorístico, que le preguntan por, se me olvidó cómo se llama, La misma lluvia, no sé cuántito, que es una película de Darín. Ah, bueno, se van a pelear. Y no, y le dice, bueno, ¿y tú te identificas con el personaje? No. Sí, es muy pesado. Pero pues, dice, pero bueno, igual mucha gente se puede identificar con... Yo no me identifico con el personaje. ¿Te gusta hacerlo, no? Así. Obvio, po, tiene todo el derecho a no identificarse. Ayer veía a Tarut diciendo por algo a Garzón lo expulsaron del Poder Judicial a propósito de sus declaraciones. Sí, a mí no me gusta mucho el juez Garzón, en lo personal, pero... Y que el juez Garzón tiene acá como una imagen muy de defensor de los derechos humanos, claro. pero uno va hacia el País Vasco y uno se da cuenta que es todo lo contrario. De hecho, fue un fiscal Guzmán, sí, peor, pero... de hecho, creo, mucho peor, durante lo que fue la persecución de los militantes vascos. Así es como, ¿cómo terrible. Se llama el fiscal Elgueta? ¿Cómo se llama el fiscal de la Araucanía? No, Chamorro. El fiscal Chamorro. Es como algo como el fiscal Chamorro allá. Pero multiplicado por 10 era. Claro, exactamente. Pero claro, tiene una buena imagen internacional porque en temas internacionales como la persecución a Pinochet, él se ha mostrado como un defensor de los derechos humanos, pero por otro lado, en realidad un gran... Y que nunca lo procesó por lo demás. Claro, exactamente. Pero yo me acuerdo cuando vino acá Garzón, hace varios años atrás, por haber sido por ahí, por el 2006, si no me equivoco, y que le dieron un honoris causa en algunas universidades progres de este país, y hubo protestas afuera. Y hay gente que no cacha una, se dice, ay, ¿por qué? Si él procesó a Pinochet. Bueno, pero el partido no lo procesó. Pide la extradición nomás. Y segundo, el tipo, pero fue un perseguidor, pero rapaz con la militancia vasca. Pero bueno, en fin, luces y sombra. Pero sí, probablemente, es que bueno, Tarut, o sea, imagínense, cuando se habla de relaciones exteriores, sale a hablar Tarut, sale a hablar, sale a hablar, weón, Iván Moreira. Por eso Dios nos castiga de esa forma. De hecho, hoy día escuché a la presidenta en la mañana y enumeraba todas las desastres, entre comillas, naturales que han habido este último tiempo. Y bueno, increíble esta película, sí. Hollywood, pues. Volcanes, terremotos, mega incendios, de todo. Increíble, Sí, es como esa, como el día fin del mundo, todo eso, pero como pausado en un año. Claro. Tenís todo, así como que si es que hubiese venido un camarógrafo a grabar todo, tenís todas las escenas para todas las escenas de apocalipsis para películas. Agua corriendo, volcanes que se activan, se desactivan, terremotos. Ojo, y atento porque hay alerta temprana y que están madrugada, y mañana probablemente va a estar posiblemente complicado. Ojalá no pase nada, porque la última vez también que hubo alerta temprana no pasó a mayores, pero por lo menos hay 6 regiones que están con alerta temprana y con tema cuidado a propósito del fenómeno del niño llamado Godzilla. Yo, ¿qué hueá los meteorólogos cuando se juntan con los de la PDI a ponerle nombre así? Sí, parece. Como, los carapelotas, así. ¿Y ustedes cómo le van a poner? No sé, ahora no vamos a poner Godzilla. Yo me imagino como niño Godzilla, me imagino como el de dinosaurio. Oye, quiero decir una noticia bien importante. ¿Se acuerdan de nuestro auditor Robinson Silva, Rosilva? Sí. Se va a ir a los cielos. Acaba de comprar un pasaje Turbus. Él cree que va dirección Valdivia-Santiago, pero en realidad va dirección Valdivia, volcamiento más allá, muerte. No digas eso, ¿te imaginas? Y ocurre de eso. Bueno, ¿te va a hacer la vida imposible, Joaquín? Espero que no, pero es culpa. ¿Por qué compra Turbus, po? ¿Y por qué no ocupa ese? ¿Cómo se llama ese bus que a mí me gusta? Carreta, F. No se llama algo M. No sé, pero como una... M-Bus. M-Bus, sí. Ay, qué bueno. Son muy buenos. ¿Por qué? Y son baratos. ¿Por qué no ocupan M-Bus? A mí me encanta. Una de las cosas que me encanta de Conce y la octava región, M-Bus. Tengo que decirlo. No quiero hacer propaganda ni publicidad gratis y toda la wea, pero la wea es barata y cómoda y tiene internet y tiene enchufe. ¿Sí? Mira. Te puede ir trabajando. Es muy bacán. Y es más barato que Turbú. Gil. ¿Por qué lo hiciste? Agilado. Bueno, quería morir. Y aparte, ¿por qué compré eso? La gente... pero que él viene de Valdivia. Porque la gente de Conce así como... No, yo me viajo en MBU porque los de Conce cachamos esta bola. Los MBU no van a Valdivia. ¿Viste? Pero tomáis para Conce y ahí tomáis otro. O Cruz del Sur, pues igual es más caro. Pero eso es como de lo mismo, ¿no? Igual sí, como pero que no se da vuelta tanto. Pero bueno. No le gusta andar al revés. Como tanto como los Turbú. 9 cada. Oye, pero nos estaremos recibiendo con mucho cariño. Qué miedo, Rosilva, capaz que ni te podamos recibir. No sé si tanto cariño. Yo, por lo menos, buena onda. Sí, pero cariño, qué pesado. No. Pero es que, ¿por qué tengo que dar cariño? Yo encuentro que una hipocresía dice, ay, sí, mucho cariño y todo el tema. No, uno dice. ¿Cae bien, Rosilva? Yo no digo que me caiga mal, pero a nivel del cariño no creo. Bueno, es que en mi caso. Tú no tienes corazón, pero la gente que tiene corazón, Toño. Ah, bueno, sí, eso es cierto. Recibe con cariño a las personas. Y la gente que tiene sentimientos puede tener cariño. Yo reconozco que soy pesado, pero no ando hipócrita por la vía. pero nada, estima, buena onda, me parece Rosilva. Y nos trae su engañito de Valdivia. Oye, además, hoy trae una sierra. Además, dile cariño, todo, si puede que le pase algo en el viaje, ¿cachai? Entonces, sí, ¿para qué crea que no la arreglís? Porque si le pasa algo en el viaje, te vamos a culpar a ti. Sí. ¿Por qué me vas a culpar a mí? Porque tú tiraste el mal agüero. Yo tiré el mal agüero. ¿Sí? Es Turbú. Simplemente me preocupa. Yo viajé en Turbú la semana pasada y tuve mucho miedo. Me imagino. Te despediste de todo el mundo. De todo el mundo. Y desgraciadamente, no hay otra línea que Turbú para ese destino. Pero bueno. Está obligado, un monopolio, porque obviamente está lleno de monopolio en este país, pues. ¿Qué les pasa, Toño? Whatever you say, say nothing. Así nomás la cosa. Bueno, Rosilva está amenazando. Está bien. Sí, haga lo que quiera, si no. Cada cual acá puede decir y tiene libertad de acción para poder decir distintas cosas. Así es. Pero así es la información respecto. A propósito de información, a propósito de fútbol y cosas paralelas, la NFP salió a hablar. A propósito de las entradas caras que se están vendiendo en Chile. La polémica. ¿Las entradas para el pueblo, tú dices? Claro, sí. Al alcance de todos los chilenos. Me encantó el argumento del estudio que había hecho la NFP. ¿Te acuerdas el argumento? Bueno, si Chile fuera otro país, pero Chile tiene un per cápita de $23,000. Y yo digo, ya te wean. No, es que si fuera este, nosotros bajaríamos la entrada, pero Chile tiene un per cápita de $23,000 y hubieron cerca de 40,000 personas que compraron la entrada cara igual. Quiere decir que no está tan mal. Ah, bacán. Notable. Puta, yo llegué a mi casa así como, hoy me están cagando, weón. Me faltan $22,000 acá, así. ¿Dónde están? Y me dijeron, no sé, la inflación. Nunca nos consideran ni siquiera para esas cosas. Estamos fuera de todo. El percabe, $23,000, que son algo así como unos 11, casi 12 millones de pesos. anuales, al año. Claro. Entonces, quiere decir que nosotros ganamos con 1,000,000 mensual. Entonces, claro, por eso podemos estar yendo a cualquier lado. ¿Qué hacemos con la plata, loco? No, es que el problema es que parece que unos tienen unos poquitos más millones mensuales que otros. La apostamos. No sé, la gastamos con la plata. En mujer y juegos de azar. Una cosa así, a lo vender. No en sé. Realidad que lo que hacemos es lo entregamos a nuestros jefes. En mano de obra, eso es lo que hacemos. Devuélvanos nuestra plusvalía, por favor. Sí, exacto. Queremos nuestra plusvalía de vuelta. Voy a hacer una marcha por eso. Queremos nuestra plusvalía de vuelta. ¿Mm? Una marcha inocente. ¿Sí? Creyendo que ellos van a decir, bueno, sí, se los devolvemos. Porque queremos ir al estadio, además. Es que el tema es que hay 40,000 personas, obviamente, en Santiago, porque ni siquiera... Eso es otro tema que también me gustaría que algún día la NFP aclarara. Yo siempre molesto con las otras regiones y las otras ciudades, pero en realidad no soy centralista, a pesar de que hago ese personaje en la noche. Todos los partidos se hacen en Santiago. Justamente porque el estadio más grande y donde se puede ganar más plata. Pero no hay ningún criterio, por ejemplo, no sé, por Argentina, Brasil... Pero cacha lo que hicieron, po. O sea, acortaron la galería para hacer los codos y te sale 30 lucas más, sale 40 lucas. 11 lucas en la galería es un espacio ahora más chico, pues la redujeron para hacer los codos más grandes, para vender los codos. Los codos te salen 40 lucas y después tenía entradas de 70, 100 lucas. Sebo. Imagínate, vais con la familia. El otro día escuchaba a un pelotudo de Lucho Jara en un matinal y dice, no, pero qué bueno, porque ahora va la familia y todo el tema. ¿Tu familia irá? Pues, weón, vais con tres cabros chicos, weón, son 300 lucas, más el tuyo, son 400, más lo que tienes que comprar, tienes que tener 500 lucas para ir al estadio, estáis locos. Pero tenía otras 500 lucas para todo el año. Ah, no, eso según si es que todos tuviéramos la misma distribución. Ese es el tema. No ocurre. Entonces, no, porque bueno que haya la familia, los cuicos irán, pues, weón, porque la verdad, ¿quién más va a ir? Es loco. Y viene esta justificación, por ejemplo, ay, pero ¿cómo pagan para las entradas para ir a ver a recitales? Claro, o sea, a mí, yo tengo un rollo con ese tema, pero igual, yo entiendo a la gente que paga, no sé, por ser lucas por ir a ver a un artista. El otro día conversaba con alguien que pagó muchísimo para estar en la cancha, en el sector como VIP. ¿Cachai? Ya, pero se endeudó una vez porque le gustaba, porque yo encuentro que es una tontera eso, pero es mi rollo, y encuentro que alguien que se endeuda para ir a ver a su banda favorita está ya cosa de cada cual, pues, ¿cachai? Pero para ir a ver el partido y tener todo el rollo de la selección y todo el cuento, yo creo que habría que hacer un boicot y que toda la gente lo vea por la tele, punto. Pero hay gente que no racionaliza, pues, y obviamente lo que se ha criticado por parte de los jugadores y todo lo demás. El pecho frío, no cantan, ay, no gritan, y pero weón, te puede dar, no sé, pues si siquiera ven el partido, ¿no? Si le sacan un ojo de la cara, po. Se sacan selfies para decir, ahí estamos en el estadio, somos bacanes y tenemos plata. Así como, oye, mira, me saqué una foto en el estadio. Bueno, se ha convertido en un símbolo de estatus, pues como más o menos sacarse la foto en el estadio para mostrar de que... Es que no cualquiera puede ir al estadio. Exacto, ahora. Po. Entonces se hace como una cuestión como exclusiva, po. Entonces exacto. Ellos prefieren más ir a aparentar, es como más o menos como ir a la ópera en el siglo XIX. Exacto. De ir a mostrarse, bueno, yo estoy acá en el Estadio Nacional. Y ni la ópera es cara, po. No, claro, pero me refiero a la ópera cuando iba la oligarquía a la ópera, en esos tiempos. No, de hecho ahora la ópera es un evento más accesible que el fútbol, que es una cosa muy chistosa, pues supone que el fútbol es el deporte popular, pero en realidad te está saliendo más barato ir a la ópera que ir a ver el fútbol, así de simple. Entonces la gente se lo ocupa como un símbolo de apariencia más que como una cuestión de fanático, y en realidad más gente va porque simplemente quiere ir a mostrarse que está yendo al Estadio Nacional, y los fanáticos, la gente que le gusta el fútbol, que su alegría es el fútbol, tienen que quedarse afuera del estadio viéndolo en la tele. Y eso es lo que ocurrió. Al final han sacado al fanático, han sacado al hincha que tiene ganas de disfrutar el deporte a cambio de justamente de hacer un negocio el fútbol. Hay que ir a tomarse el estadio, así en mala. Me creo. El problema es que prácticamente un estado de sitio la ley de estado seguro. De estadio seguro, claro. Sí, o de estado seguro, no sé cómo llamarlo. Es lo mismo. Pero es donde más, podríamos decir, excepcionalidad constitucional existe en tiempo de normalidad. O sea, la detención por sospecha, ahí sí que existe. Exacto. Una hora antes de abrir el partido y 3 horas después de haber terminado el evento deportivo. Tú puedes estar caminando, pa, te meten. Mm. Así, y es legal. Ni siquiera es como un procedimiento irregular de carabinero, es legal. Un montón de cuestiones, te pueden revisar la mochila entera. Todo está permitido. Ahora, yo creo que, por ejemplo, Gary Medel se pronunció el otro día. Yo creo que Gary debería pagarnos la entrada a todos. Una manera así como de mostrar ahí que está. Bueno, también, po. ¿O no? ¿O quemamos el estadio? Yo creo. ¿En qué me molesta? Sí, quememos el estadio nomás. Sí, total. Que lo, pero, saquemos las puertas para que el pueblo pueda entrar al estadio. Estamos hablando de la NFP, weón, que ocupa un estadio gratis. ¿Cachai? Que no puso plata la NFP, weón, para ese estadio. Estamos hablando del Estadio Nacional. Mm. ¿Cachai? Que es el estadio que es supuestamente de todo y todas. Chile por todo. O todos por Chile. Y más encima, weón, se le permite no solamente cobrar lo que quiera. Se le permite vender con exclusividad dentro del estadio. Así como, no, es que, ¿te acuerdan cuando se discutió mucho ese tema de el sándwich? Eso mismo te iba a decir. O sea, no tan solo es la clasificación de la entrada, sino que además lo que se vende dentro del estadio. Claro, y como tienes el derecho a revisarte todo, no te podés ni siquiera colar con un sándwich. No, porque te botan todo al ingresar. Sí. Entonces lo que hay que hacer es tomarse el estadio. ¿Y cómo lo hacemos? Lleguemos todos a la misma hora, saquemos las rejas y entremos. ¿Listo? ¡Ay, qué barra brava! ¡Qué terrorista! me acordé de ese tema de Pulp. Sí, no, es bastante caro, pero a mí yo que... No me sorprendí tanto, pero qué hijo de puta. Esto de pero Chile fuera otro país, pero Chile tiene 23.000 claro, dólares per cápita. De hecho, hizo agarró la calculadora y dijo, con 23.000 pesos per cápita es igual a 1.3 millones de pesos mensuales. Ojo, porque cuando uno habla per cápita, habla del el modelo gringo de que establece el término per cápita de este medio de ganancia, y tu sueldo se cuenta anual. Así como, ¿cuánto ganas? No, yo gano 20.000 dólares anuales. Claro, pero es que es un término, en realidad es una falacia estadística terrible. Porque primero, no es el sueldo promedio de los chilenos. En realidad el Producto Interno Bruto, todo lo que Chile produce económicamente dividido en la cantidad de chilenos. Claro. Por lo que tanto, en realidad es un cálculo súper falso, porque en realidad, horrible, obviamente, el gran porcentaje lo tienen las grandes corporaciones del país. Claro. O sea, ¿cuánto tiene Cencosud de ese porcentaje del Producto Interno Bruto? ¿Cuánto tiene, los mates? ¿Cuánto tiene los luxos? Si saca uno todo eso, en realidad ahí empieza a salir el verdadero per cápita que existe en el país. Oye, a propósito del partido, el otro día que lo hablaba con Mono Gamba, el tema del comercial de la FP en medio del partido. ¿Qué pareció eso? Yo no lo vi, ¿de qué se trataba? Es tu plata. Nadie te la puede quitar. Nadie te la va a quitar. Oye, ¿cómo se llama? Irina... ¿Cuánto? Pues el otro día están pasándome el... Un comercial de la FP. El FP. Sí. Ah. Estaba la niña conversándole a varios mineros ahí y lo estaba embobando. Maldito Twitter. Vi en el trending topic, casi en el ahí en los topes del este, a Emilia Clarke. Y yo dije, se murió Emilia Clarke, yo la cagá. ¿Qué pasa con Game of Thrones? Y no. Eso, quería decir. Sí. Estaba preocupado por la serie, obvio. No, Emilia Clarke salió elegida como la más... No sé qué onda, pero no está muerta, por si acaso. No está precisamente muerta. Sí. Tremenda actriz ella. La, para que no lo cachan, ahí Daenerys. Targaryen. Claro, la Khaleesa en Game of Thrones. Eso. Así con otra... ¿Qué puedo comentar? Volvió otra serie, Leftovers, pero a nadie le importa eso. Solo a ti. Y a un par de gente, fue un estreno mundial el fin de semana. Está interesante esa peli. Está mejor Revenants, que va en la misma línea. Turbio. Ahora que dan la cantidad de público y recaudación, ¿saben ustedes que para poder robar van a privatizar la NFP? Pero esa guaya es privada. Se hace bastante rato. Elisa Monti dice una evasión masiva, pero en el metro, porque puta que brindan un mal servicio. Me perdí. Ah, podría ser una evasión al estadio. Ah, ya, pero hacerlo en el metro, en realidad. Podríamos hacerlo en el metro. O lo otro sería hacer una evasión desde el metro hasta el estadio. Hasta el estadio. Claro. O sea, nos subimos al metro en distintas estaciones, llegamos a Ñuble, nos salimos todos en Ñuble, vamos por Maratón, entramos al estadio y nos sentamos en nuestro lugar. Pero es que ahí nos van a agarrar a palo en la cabeza, pero mala, literalmente. Pero nada, un detalle. Llegamos y vamos. Hace que van a evadir. Así con el ojo colgando, ¿cachai? El democrático programa de Estadio Seguro, weón, ante su evasión, va a responder de la forma más democrática que pueda. Ah, así, pa, así lumazo en la cabeza, va, sangre, claro. Chocolate. Así como, Estadio Seguro. Pero tenemos que entrar de rojo, weón. Para que la gente. Vamos a entrar todos sangrando. Que la gente ABC1 de San Carlos de Apoquindo, que baja hasta Ñuñoa, pueda entrar tranquila al estadio. Claro. Pero ese es justamente el propósito, para que vaya la familia. La familia rubia de que consume Mercat. Sí. Que consume esa marca que salía, bueno, la familia humilde del país, era una familia rubia. La familia rubia, eso mismo. Sí. Sí, de hecho, ahí nos manda Lisa Monti, este es el nefasto comercial, ¿y se acuerdan de Habitat? Donde te decían que ahorras 90 lucas. ¿Mm? Sí. Sí, me acuerdo ese, porque lo estábamos comentando ahí justo estaba viendo Valparaíso. Mm. Y ahí estábamos conversando con Monogamba durante el partido del comité que yo no cachaba porque como estaba pendiente de Valpo me dice cachaste, yo dije ¿qué pasó? ¿Ah? Bachelet subió en la encuesta, pero que estáis tan, no. Tan asustado, me dice no loco, AFP hay un golazo, yo dije va perdiendo Chile 1-0 hace rato, me dice golea la AFP, nos van ganando. Pero ahí rápido ahí Gamba puso el video sobre el tema de la AFP. Pero esta periodista se llama Irina no sé cuántito, se me olvidó el apellido de ella, pero me lo pasaron el otro día, que de hecho está en Twitter, la pueden saludar, mucha gente que la saludaba porque salía muy bien en el comercial y todo el cuento. Y la ha felicitado por la forma de explicar. @IrinaToro. @IrinaToro, no se les olvide. Irina Toro. Sus saludos. Yo no sé si se alcanza a escuchar, dame vuelta ese por mientras. Vamos a ver, porque yo lo tengo muteado acá el tema. ¿Qué estás haciendo? La motricidad. No, es para escuchar el tema, pero con este se podría escuchar bien si es que yo agarro bien algunas cosas acá. Tengo que desbloquear esto, subir esto para acá. ¿Estás haciendo el estilo Gabriel? Sí. Sí. Gabriel está. Pero esta vez fuimos nosotros a escuchar las dudas que tiene sobre las AFP. Y personalmente respondimos cosas como esta. ¿Para qué cotizar si la plata que tiene la AFP realmente no es mía? Claro que es suya, don José. Toda la plata que está ahorrada en el fondo de pensiones le pertenece a cada uno de ustedes. Lo que pasa es que no la podemos sacar, porque la idea es que esto vaya creciendo para nuestra jubilación. Pero recuerden, esa plata es suya. Nadie se las puede quitar. Hablemos de lo que te importa. Previsionparatodos.cl. Loco, nadie te la puede quitar porque nosotros ya te la quitamos. Así claro. Nadie te puede quitar esa plata. Nosotros ya lo hicimos. Pero no la podemos sacar todavía. No la podemos sacar todavía porque la estamos haciendo crecer. Claro. Entonces usted. Qué barza. De hecho, propósito. ¿Irina Toro dije? Sí. A ver qué escribe. Irina. Sí, Irina Toro. Ahí Rosendo dice, me parece que están preocupadas la AFP, algo están cachando que sacan estos reclamos y piden más plata por los caras de raja. Bueno, es que hay dos problemas que tiene la AFP. Obviamente es que ya va creciendo, a pesar de que no se ha transformado en movilización. Ya desde el día del partido que no tuitea nada. Cada vez más gente se da cuenta en realidad de que la AFP en realidad son un robo. Y lo segundo es que la AFP también se da cuenta que como son un robo, no van a entregar pensiones decentes a futuro. Pues entonces lo que te queda es decirle, bueno, entréguenos más plata para que usted sobreviva la vejez. Y eso es lo que se ha tratado, de hecho, justamente. ¿Cómo se llama esta comisión? ¿Cuánto era? ¿La comisión de la AFP? ¿Cómo se llama? La comisión de algo, un apellido era. Pero de AFP. Bravo. Comisión Bravo. La comisión AFP, comisión de la AFP. Claro, exactamente. Sí. Se llama Bravo. Que justamente tiene esa idea de que nos dejó a todos más bravos, de hecho. Después de porque hubieron así como toda comisión en gobierno de Bachelet, así como que da para todos los gustos. Pero lo que importa son las que terminaron siendo consenso. ¿Qué quiere decir eso? Las que terminaron siendo aprobadas por la propia comisión y fueron celebradas por la AFP finalmente. Así nomás, po. Irina Toro. ¿Cachaste el perfil de la niña? Así como muy amorosa, empática. ¿De la niña? De, bueno, de ella. Es como el cuando te hacían los comerciales de Líder, por ejemplo, también. Claro. ¿Ah? La tipa ahí empática. Ah, no, pero la de Líder, ¿cómo se llama? Alcalde, el apellido. No, Josefina Correa. No, era la alcalde. No. Alcalde. Y me acuerdo de ella porque de hecho era pariente de otro tipo. La de Líder. ¿Cómo se llama esta, la del comercial de ahora? Irina Toro. Irina Toro. A propósito, ¿cacharon la polémica de la Irina la loca? No. ¿No? ¿Qué? ¿No? No. Resulta que en el late Nicolate, que el late de Nicolás Larraín, sí. La Irina cantó Arroz con Leche, que ha cantado, de hecho, acá, de hecho, en Frecuencia Abortista, contó la historia del arroz con leche y lo contó de todo el cuento. Bueno, cantó el arroz con leche y gente progre de este país encontró que era arroz y que era atroz, no era arroz, obvio, que era atroz. Que deberían sancionarla porque estaba fomentando el abuso sexual y la pedofilia, weón. Qué loco. Copano, qué weón estoy tomando. El Sename está gritando. A mí me llamó la atención la gente de Miles Chile, que fue precisamente criticada por sus comerciales el tema del aborto. ¿Se acuerdan cuando una niña se tiraba al auto y todo el cuento? Sí. Pero no cachar de que estaba implícito una crítica social en el tema de Irina Loca, o conocer un poco el contexto. Estamos hablando de la misma gente que decía, hija de perra, te echaremos de menos, hiciste un aporte y todo el cuento. Y es lo mismo, ¿cachai? Que como gente que Jesse Charlie, y al final nunca cacho que era Charlie Hebdo, como esa onda. Exactamente. Pero, nada, de hecho, en el propia intervención de Irina la Loca, dice, así como, y esto es para los que creen que una niña de 11 años está preparada, ¿cachai? Para tener mamá y todo el tema. Fue netamente una crítica a la canción. Ahora, yo sé que se escandalizaron, obvio, probablemente porque Irina la Loca mostró las pechugas durante el programa. A lo mejor el vocabulario podría haber sido, pero no mostró nada distinto, era súper real la canción, era lo que están viviendo nuestros niños ahora. Es que es como una falta de comprensión general de la sátira y de la ironía en este país. Así como que nadie comprende porque se contextualiza y todo el mundo cree, ah, no, ya esta cuestión está haciendo una apología. Y no, po. Nos está haciendo una apología. Pero ¿sabéis qué? Yo una de las cosas que vi, cacha, la directora del Sename presentó una denuncia por el video de Irina la Loca. Cacha, la weá que se preocupa el Sename, po. Obviamente porque hay una crítica al Sename en medio de la canción. Claro, los hogares del Sename que son buenísimos, no, a propósito. Claro. Son... Y protegen mucho a nuestras niñas. Claro, sí, porque... A nuestros niños, claro. Porque, claro, como no, un sistema que además ni siquiera ha sido privatizado. Es que el horror puede ser de que los niños cambien la letra del arroz con leche y empiecen a cantar la canción de la Irina. Es que en su pensamiento eso. Increíble. No, increíble. Hay gente que dice, el abuso sexual y la pedofilia no son un juego. Pero, yo insisto, yo creo que hay gente que igual le falta así como... como ¿sabéis qué? Creo que lo que molestó, creo, estoy especulando, pero lo conversé con algunas personas y me decían que eso era como este. Probablemente hay gente que tiene aprensiones, por ejemplo, con el tema del show de lo que era hija de perra o lo que era, o lo que es Irina la Loca. Probablemente no es de mi gusto. Yo, por ejemplo, una vez lo conversé con el tema de Irina, que me parece que es un encanto de persona, y que hace un personaje que tiene que ver con esta cosa disruptiva y que juega mucho. Y que es bien interesante igual, porque poco se habla, por ejemplo, del trabajo que hace en términos de taller y educación sexual, bueno, a lo largo de todo Chile, bueno, Irina la Loca, a diferencia de esos tuiteros progres que se quedan ahí y que solamente van a dar charlas cuando le están pagando, bueno, o ganan algo con algún auspiciador de alguna empresa. Sino que entender que este es un tema polémico, complejo y que es fuerte, y que más encima lo dice desde su propia experiencia personal, desde su propio abuso, pero hay gente que lo que le molestó el tema de lo bizarro y le molestó el tema estético, porque yo me acuerdo que esta discusión la dimos con el tema, por ejemplo, de la homosexualidad con el propio Víctor Hugo Robles, que tiene que ver con esta negación de una realidad, de una marginalidad, que el homosexual bien portado, sí, bien vestido, a los Simonetti, Larraín, que es válido, ¿cachai? Pero ese no es el prototipo, no todos los gays tienen, no sé, por los recursos para ir a Nueva York y tener todo el rollo, como lo decía Luis Larraín, ¿quién no se ha ido, weón, a Estados Unidos? Puta, casi toda mi familia, pues, weón, ¿cachai? Y por generaciones. Porque son realidades, sí, distintas a las cuales te vais. Hay gente que le puede parecer chocante, pero me parece que uno tiene la capacidad de racionalizar y analizar y decir, ah, acá hay una crítica fuerte. Porque lo que está hablando es la historia de esta niña de 11 años, que según el presidente y según un diputado de la sexta región, que hizo Cort, estaba preparada para ser mamá. Y que hay un tema, porque acá se discute el tema desde la victimización misma, ok, pero no se discute el entorno. Exacto. Yo sé que esto es para pa mucha gente, la historia que cuenta Irina Loca es como lejana, o la escucharon algún pariente, o quizá alguna persona más o menos cercana en términos del abuso y todo el tema. Pero eso es una cotidianidad, sí, en estos lares, y es un tema complejo, pero que hay que problematizarlo de distintas formas. Y a mí me parece que la Irina hace un aporte hace bastante rato respecto a problematizar eso desde la enfermedad de transmisiones sexuales, desde la educación sexual, desde entender la sexualidad como no esa cosa tabú que mucha gente la piensa hipócritamente. Y me parece que yo creo que varios de los que están en esa querían criticar el programa de Nicolás Larraín, que puede ser un bodrio programa, cada uno para gusto los colores, que se está especializando en llevar cosas como media friki. El otro día La Planta Carnívora, por ejemplo, ¿la vi? Sí, sí la vi. Ya, está bien, pero a nadie te obligó a escucharla, y si no quería escucharla más, pero hay gente que no le gusta y la sigue escuchando. Al final tiene que ver un poco con eso. Pero me parece que de un nivel de cero comprensión tremenda. Pero más allá de eso, que es entendible desde las posturas y las visiones que cada cual pueda tener, es el tema de imponer lo que es correcto y lo que no es no correcto, lo heteronormativo, respecto a esto es lo bien portado y esto no es lo bien portado. Y de hecho creo que no son contradictorios, que no son para nada, ¿cómo se llama? Es una o la otra cosa. A mí me parece estupenda, por ejemplo, dije, no, pero por ejemplo, cuando se habla de abuso sexual, por ejemplo, el caso Vinca Jackson, me parece estupenda la carta de Vinca Jackson, me parece llena de elementos, de argumentos y todo el tema, pero tiene que ver también con una especialidad que tiene ella respecto al tema del abuso sexual. O, por ejemplo, hay gente de ONG que se impactó por el tema de la Irina, gente que yo conozco, de hecho gente que acá hizo programa respecto al tema del abuso sexual infantil, que de hecho hubo un programa acá dedicado solamente al tema del abuso sexual infantil, y me parece que está bien, que son sensibilidades distintas, pero así como a ellos también se les criticó en un momento determinado por hablar sobre el tema, porque eso terminaba revictimizando a la... pero era la manera también que se tiene de mostrar esto. Si no ocurre solamente con curas con plata, que ocurre a niños bien y que la abusa de ese poder con el caso Caradima, el abuso sexual es mucho más antiguo, el abuso sexual es mucho más cotidiano e incluso es mucho más bizarro de lo que mucha gente podría decir. Hay gente que estas cosas en la cotidianidad lo cuenta con ciertas gracias. Les puede parecer violento en su forma de vida, pero es una cosa que está ahí concretamente planteada. Y me parece que este exceso sobre el tema de la estética, y me parece que todo este cuento sobre, ay, que el Sename, me parece que es bastante patúo el Sename, weón, de estar preocupándose del video de la Irina, weón, cuando la verdad los cabros chicos están tirados, lo sabemos, weón, porque conocemos de muy cerca, valoramos, weón, el trabajo que hacen ahí un montón de gente, que lo hace por vocación, porque en el Sename bien no se gana. Pero que la dirección del Sename, weón, esté preocupado de eso, en vez de mejorar las condiciones en las cuales están los cabros chicos, me parece a lo menos discutible. Y nada, pues me queda decir nada, todo el respaldo a la Irina. Por ejemplo, aquí estoy leyendo algunas cosas. Oye, nadie se escandalizó con Álvaro Enrique cuando hizo, por ejemplo, el tema Niña con los Petinelli. Esa niña, no juegues con tu padre porque está borracho. Y todo bien. sí se escandalizaron, por ejemplo, cuando hizo la otra tema, por ejemplo, con el tema del machismo, donde salía la Javiera Díaz de Valdés, por ejemplo. Son sensibilidad, uno puede estar de acuerdo o no, pero acá lo que hace es la problematización. De hecho, la idea no está ganando plata por hacer este tipo de cosas, a diferencia de otros que venden hasta los tweets. Y me parece que interesante problematizar, y lo ha venido haciendo hace bastante rato. Yo creo que hay que contextualizar ciertas cosas. Les recomiendo a algunos, si quiere se lo podemos mandar, que es la entrevista que acá se le hizo a la Irina, y también hay otras, son dos entrevistas que acá se le hizo. La última que se le hizo acá, precisamente a propósito del arroz con leche, que también lo contextualiza bastante bien. Yo creo que ahí probablemente podrían tener más elementos para generar su juicio desde lo estético ya a esta altura, que es bastante discutible. Claro, yo creo que hay un tema con lo que dice el Rula, que les preocupa más la forma que el fondo. Eso mismo estaba diciendo yo delante, porque sí, el tema es que el abuso infantil es un tema. Y se ha tratado hasta el minuto con un vocabulario, ¿cachai?, acorde para no herir la sensibilidad de las personas y todo. Y cuando aparece alguien mostrando una realidad cruda, que es lo que realmente están viviendo nuestros niños, se alzan las voces, las mismas que están en contra, se vienen a alzar las voces, ¿cachai?, por la forma en que, yo creo que es más que nada por la forma en que se trató el tema, que es más que nada para no herir la sensibilidad de las personas. Eso es todo. Pero la verdad que un abrazo enorme a la Irina, y nosotros la hemos tenido varias veces en el programa de la Afrodita, y obviamente todo nuestro apoyo y nada, po. Es una grande nomás. Claro, y la hipocresía. Exacto, la hipocresía. También porque lo mismo ocurría con Hija de Perra, mientras estaba viva, y después fallece. Todas eran y era una ídola, sí, quería por todo, sí, pero en realidad era un personaje que molestaba mucho. Exacto. En vida, y que luego lo tomaron como una especie de bandera por los, claro, mismos que la estaban, exacto, criticando. Bueno, el estado de la revolución. Siempre me acuerdo de esa página, al principio, el texto de Lenin, que cuando están vivos les dan como caja, y cuando mueren los convierten en santo para quitarles precisamente su fiereza. Sí, insisto, yo creo que ya transparentemos, esto es una discusión estética, puede que a ti te guste eso y a mí me guste esto otro. A mí, por ejemplo, en términos de puesta en escena y todo el tema, me parece interesante, no me mata ni me gusta mucho, y de hecho lo he conversado. Ahora, me gusta el rollo, por ejemplo, de la Irina, pero no me gusta en el personaje de Irina la Loca, por ejemplo, porque yo la encuentro exquisita a ella como persona. Pero no me gusta el tema del personaje, pero entiendo que hay un cuento, y contextualizo. Este programa se dedica precisamente a profundizar y contextualizar cosas de distintas tonalidades. Y por lo mismo me parece reinteresante, ya cachando ese rollo, saliendo de... Cuando uno se profundiza más, no sé, acá hubo una conversa, una discusión a propósito una vez del tema del BDSM, y vino alguien y me explicó cuál es el rollo del BDSM, y me pareció estupendo, porque uno no tiene por qué cachar todo y tiene prejuicios respecto a ciertas cosas, pero tiene el tiempo para poder detenerse y decir, a ver, ya, explícamelo. Y empecé a dialogar y generar precisamente vasos comunicantes, y a lo mejor terminé reafirmando. Yo, en el caso, por ejemplo, no sé, pues no me gusta el BDSM, pero lo comprendo, encuentro que es un rollo interesante, pero no sé, pues no, para la gente que no cacha, me refiero al tema del sadomasoquismo, sí, del bondage y todo ese cuento. Sí. Pero encontré bacán conversar con una persona, interiorizar ese mundo, que con el tiempo y el respeto se dio tiempo para poner sus puntos de vista, y eso es re lindo también, porque genera el tema de poder profundizar en ciertas cosas. Eso nos hace estar vivo y poder de una u otra manera también no perder una de las cosas más importantes que tenemos como ser humano, que es la empatía, ¿cachai? Ahora, yo puedo seguir diciendo, no me gusta que siga Irina la Loca, pero da ahí hacer el escándalo y que prácticamente había que echarla al país y todo el cuento, porque se estaba y decir que se estaba burlando y que estaba haciendo fiesta del abuso sexual, loco. Bajen la coca un rato, en serio. Sí. Dejen de jalar mucho, porque le está haciendo mal a mucha gente eso. El tolueno, ¿sí?, daña. Pero, insisto, si la discusión es estética, de más. bueno, horrible, probablemente puta mostró, muy explícita, mostró la una pechuga. No mostró las dos. Sí. Pero tenía la urina ahí cubierta. Ah, probablemente si hubiera sido una mina estupenda, a lo mejor la noticia era, wow, el destape de Irina Loca en la TV. Pero como no era así como la curvilínea, entonces era grotesco. Sí. ¿Cachai? Pero este tema de hipocresía, al fin y al cabo. Y yo quiero ser, dicho todo lo anterior, me apoyo ahí a Irina, me parece un personaje, y me parece, ya fuera del personaje inclusive, que me parece interesante, me parece una persona súper linda. Sí. Y comprometida con este tema, sí, esa es la diferencia de todos los otros que están pregonando. Y súper consecuente. Y súper consecuente, porque siempre ha tratado los temas. Claro. De la manera real. Ella trata el abuso, trata el tema del abuso. Es uno de sus temas principales, ¿cachai? Uh-huh. De que la mujer tenga mayor soberanía, etcétera. Y como dice el Toño, ella es un aporte para la comunidad, porque sí, hace sus talleres, ella como persona hace bastantes cosas, y la verdad que, como decían ustedes de antes, la hija de perra en su minuto también fue criticada, y luego fue... Y ahí era bien hardcore. Sí, las dos juntas hacían... ¡Uf! Terrible. Pero... Y después la pusieron como bandera de lucha, como decís tú. Entonces, finalmente, hay un doble estándar ahí, unas caretas cuáticas. Pero bueno, va nuestro apoyo para la Irina, de todas maneras. Sí, sí, para un grupo de gente ahí también que viene trabajando hace bastante rato de distintas performances y cosas. Por ejemplo, a mí me tocó una vez ver el reggaetón satánico. ¿Reggaetón satánico? Sí, ¿no? Sí, es verdad. Teníamos un video ahí con una banda un día que nos tocó ir a una actividad, así como que estábamos viendo. Y nada, nos pareció gracioso en un momento, después cachamos como el rollo, pero encontramos que era entretenido. O sea, bueno, no lo pondría en mi casa para ponerme a bailar, probablemente porque no pondría reggaetón. Pero me parece que hay gente que está buscando hay cosas que lisa y llanamente a mí no me gustan ni no las quiero escuchar, y yo que soy muy ecléctico en términos artísticos musicales. ¿Los escucháis puro los 90? Es que el otro día estoy pegado con los 90. El otro día estaba trabajando y los tenía todos aquí bailando al ritmo de noventero, pero noventero, así desde joven. Desde grunge rock hasta Shakira, así como estábamos, y se la sabían todos. Joaquín bailar, es que mi época, ciega, bro. Sorda y muda todo el rato. Bueno, la tuya también. Solo tú sabes bien quién soy, y por eso estudio mi corazón. Sí, como el otro día que decía, por ejemplo, que me gustaba, qué sé yo, Rihanna o Katy Perry, escándalo. Así. Oye, como me gusta Nick Drake y otra gente, así como me gusta Ella Fitzgerald y me gustan los Beatles. Godzilla está rugiendo ya. Sí, ¿sí? De hecho, ahí estaba leyendo a Marcia Román que dice, está corriendo harto viento, suenan sí, algunas latas que... los techos vecinos. Espero que sobreviva mi techo. ¿Y el de acá? ¿Y el de la prueba de fuego? No, este nunca resiste. Si no, ninguna novia que no lo haga. Acá, cada temporal, cada fenómeno del niño lo vivimos distinto al de usted. Sí. Sépase usted. Dile, oye, mira el techo como está sonando en mi casa. Vieran cómo... Como vuela la ceja acá. Vieran cómo pasan las cosas por acá. La lluvia, el viento. Los gatos. Volando. Vuelan así. Hasta la pocha, abuela. Pobrecita, no, la pocha no. Muy gordita. Está linda. Así nomás, pues. Así que, ojo también, porque esta semana, bueno, vamos a tener el tema de Fiscal Nacional. Contralor, se avanza también en la discusión del TPP para tener los votos en el... me parece que el Senado también ve lo del TPP. Pero bueno, que no se puede discutir en términos particulares. Indomitus dice, es hueveo, los organizadores ABC1 hippie al peo de Lollapalooza no dejarán trabajar a feo y viejo. No dice eso la nota en todo caso, de hecho dice otra cosa, pero ojo con los titulares a veces de Monogamba, que le da su exageración ahí, pero yo leí la nota adentro y no dice que era por el perfil en todo caso, que eran los trabajadores del Parque O'Higgins no podrán estar ahí en tema. Pero les van a dar una compensación. Sí. Ahora. La toa. Y nada más wit y cuico que Lollapalooza. Sí. Así como, yo estuve, bueno, lo mismo, yo estuve en Lollapalooza y lo subí a Instagram. De hecho, para mí que Instagram, que es una de las redes sociales que más ha aumentado en estos últimos 2 años, así pero a niveles increíbles, es la red social que yo más odio. ¿Por qué? Y no la ocuparía. La radio no tiene Instagram, por ejemplo. Porque está basado solamente en lo estético, en la imagen. De hecho, el rollo está basado en eso. No hay más contexto que la imagen en sí. Entonces, pero si es nuevo Fotolog. Instagram es nuevo Fotolog, pero más... Más hipster. Así como, pero el nuevo Fotolog. Igual sigan mi Instagram, es muy bueno. No. Idiota. Sí, y sube fotos de la marcha. ¿Cómo se ve con su pañolín? Así andan las marchas todo el rato. Pero, nada, sí, Instagram no hay nada más que el tema de tu foto y todo el tema. Y los que tienen más seguidores son los que muestran más y toda esa vaina. Es el nuevo Fotolog. Y le ponen color, así como Instagram, la red social. No, es el nuevo Fotolog. Nada más que eso. No hay ninguna novedad. Pero muestra también cómo esta sociedad hoy día, la imagen lo es todo. Y es tema, porque es bastante vacío todo eso. Bueno, a la gente le puede gustar, está bien, pero a mí no me gusta. Y eso. Chao, cabros, que el Godzilla les sea leve y nos vemos. ¿Por qué nos vemos? ¿Vendrá viajando? No sé. No sabemos si es que viaja ahora o cuándo viaja, porque me puso la parte de la fecha. Oye, buscan afuera, ¿eh? Buscan afuera. Pero ya vamos terminando, ya, po. A lo mejor nos vienen a avisar que el techo está por pienso allá. Dice Baltiloco, pienso que es para desviar el foco de lo importante y el afán de querer estar en todas. Con los marginales se hace negocio hace rato. Bueno, así es la cosa. ¿Nos vamos yendo? Sí, yo estoy buscando la finalización del matinal. Ah, ya, bueno. Mientras Joaquín busca la finalización del matinal, nos vamos despidiendo de este programa de día martes 13. Hoy día se nos va el techo. Estamos listos. Así que vayan dando sus palabras finales. Ay, yo quiero decir... No diga nada. Que quedan poquitos... No, cállate. Que quedan poquitos días para nuestra tallarinata. ¿Y dónde está el afiche de eso? Parece que un tal tipo lo golpeó Baradit y no... Está respondido. Miserable. Ah, no sé, yo no... Ya, pero no importa. ¿Cómo que no importa? Yo sí lo voy a publicitar. Nuestra tallarinata del domingo a partir de la 1:00 p.m. Vengan a compartir unos ricos tallarines. Va a haber dos tipos de salsa, una para los carnívoros y otra para los veganos. Vamos a estar toda la tarde aquí. Los que quieran llegar temprano, lleguen. Acá se necesita mucha ayuda, así que bienvenidos sean. Ahí el robot de madera iba a traer su matecito, vamos a tener hartas cosas ahí para compartir, vamos a poder estar toda la tarde todos juntos ahí, 1.500 pesos, cállate, 1.500 pesos el platito de ricos tallarines para que puedan compartir con nosotros. Se habilitó ya el correo de info@radiovillafrancia.cl para las personas que están lejos de este lugar y quieran igualmente colaborar. Recuerden que esto va en beneficio de la radio, así que esto es parte de la autogestión, así que está abierto el correo para que empiecen a mandar ya sus colaboraciones a la... Ahí o consulta de horarios, todo. A partir de la 1:00 p.m, por eso decía, pues, a partir de la 1:00 p.m. el domingo. Perfecto. Pero pueden llegar temprano si ellos quieren para que nos puedan ayudar, porque hay mucha gente que quiere ayudarnos desde temprano. ¿Sí? Ni un drama. ¿Sí? Está muteado Toño Tomo, sigue. Venganza. Desgraciado, ¿por qué estoy en este lado? Mutealo nomás. Me voy a vengar el jueves. Sí, está bien. Eso, así que para que vengan el domingo y acá los esperamos, ahora sí que los esperamos con los brazos abiertos. Muy bien. El domingo, sí. Toño, yo los quiero invitar a una porotada el día domingo. ¡Ay, qué mala onda! En mi casa. A serruchar. A Lucas, más barato. Nada, pues vayan el domingo, eso. ¿Qué más puede decir? Y nos encontramos nosotros el día de mañana a las 10 de la mañana en vivo. Y recuerden los horarios de retransmisión a las 6 de la tarde y a las 2 de la mañana. Uh-huh. Y hoy día lo espero todo ahí virtualmente para ver el partido y boicotear ese programa. Mucho. Que va a estar comentando fútbol. Ah, encima el guaso facho va a comentar. No, así como, ese peruano negro. No. En realidad, yo digo que simplemente el programa no va a ser escuchado por nadie. Vamos a estar acá simplemente porque... Hay gente que no le gusta el fútbol y está bien, y por lo mismo va a estar escuchándolo. Exactamente. Pero sí, a los que nos gusta el fútbol, ahí se ven nomás. Así es, pero igual vamos a estar viendo el partido. Así que sí, va a ser un programa muy con mucho déficit atencional, más de lo normal, pero esperamos que nos acompañen también al programa. Así que con esto nos vamos despidiendo de este matinal de martes, que es como una especie de lunes chico, de este martes 13. Y que esperemos que no sea muy terrorífico para la selección chilena. Así que tengan... Ahí está, ¿qué? Es que es martes 13, por eso Sincha tenía razón. El perro Sincha, el quilto Sincha. El perro Sincha. El perro Sincha. Así que bueno, que tengan un muy buen día y nos estaremos escuchando. Recuerde que puede escuchar... Pregunta Emilio si voy a estar de anfitrión en la Tailineta. No, de hecho acabo de ceder eso, una discusión que tuvimos el fin de semana acá, a Emilio. Que como quiere ser parte de la radio, dice, ya, bueno, queda anfitrión de la Tailineta. Emilio, tú eres nuestro anfitrión. Obvio, a lo Luis Rivero, po. Así a lo Luis Rivero. Así que Emilio... Bienvenido ahí para que venga con la CUN y con toda la PRO y la gente, puede estar ahí a cargo. Son los días de descanso el señor. ¿A cargo de qué? Yo encontré bancal la canción de... Sí, el comentario tarde, comentario buena, tarde. Po. ¿Cómo se llama? ¿Uva? La Mandy. Amanda, pero así, slow. Yo encontré bancal la canción de Irina Loca porque abuso infantil se oculta. La canción provoca precisamente que las niñas hablen. Puta, y cacharon este, que no sé qué cacharon. Pero ese es una. El jueves.es es como la legal de España. Ah, sí, po. Que decía que el rey estaba pidiendo que por favor América Latina perdone. O sea, de que tiene que pedir perdón por todos los conquistadores asesinados. Hay varios medios chilenos que cayeron en varias de las cosas que el jueves.es ha publicado. Sí, pero es una... Igual está buena, está muy chistosa. El rey de la Latinoamérica debe pedir perdón por masacrar a miles de conquistadores españoles inocentes. Ay, Dios mío, sí, el jueves.es es precisamente un... Hoy quiero mandar un saludo especial. No, vámonos ya. No, porque nos están escuchando... No, no. Oye, más respeto. Nos están vámonos. Nos están vámonos. Escuchando... Vámonos. No, es súper importante. Ya, bueno, dale. Nos iban a escuchar hoy día todos los comuneros que estuvieron aquí en la marcha el día ayer y hoy día viajaban a sus respectivas localidades y comunidades, así que saludos para todos ellos. Esperamos que le puedan pedir perdón al rey de España. Exacto. Por todos los españoles que masacraron durante su resistencia, que nunca pudieron ser doblegados por los españoles por lo mismo. Así es. El rey Juan Carlos llora las lágrimas por esos conquistadores que perecieron y que terminaron capitulando y que terminaron negociando en un parlamento con los mapuches. Cosa muy distinta que ha hecho el Estado de Chile, que lo único que hizo es masacrar y robar tierra. He dicho. Y simplemente por tener arma automática, es la única ventaja que tuvieron histórica. Exacto, de hecho. Pero bueno, aguante ahí a los huerquienes, a las machi lonco. Un abrazo grande y buenísimo. Ayer fue todo un éxito también el tema de la marcha. Sí. Mucha gente decía, ¿por qué era marcha por la resistencia mapuche y no por el tema de los pueblos originarios y todo el cuento? Bueno, si lee la nota de Radio de Francia.cl va a entender el porqué o comprenderlo, porque se conmemora precisamente la resistencia. El pueblo mapuche fue el único que no se doblegó ante los españoles, a diferencia de otros pueblos originarios en el continente. Los chichimecas en el norte también. Bueno, aguantaron, pero poco y nada queda. El tema es que se conmemora precisamente esa gesta, que es la resistencia que se le hizo a los españoles con éxito, por lo demás, y que es un tema no menor y que es valorado y admirado a nivel global. Entonces, ese era el sentido por el tema de la resistencia de mapuche, porque tiene que ver con que, más allá del tema de 1492, el tema de la conquista de América y bla, bla, bla, bla, hubo un pueblo que se le paró de frente y que no permitió ser sometido por la corona española. Por eso se llamaba Marcha por la Resistencia Mapuche. Y siguen haciéndolo hasta el día de hoy. Quería aclarar solamente eso, porque hay gente que dijo que era como discriminativo con otros pueblos originarios acá en Chile. No, tenía ese el sentido de la marcha. Y nada, encontró buenísimo, porque siempre hay como conmemorando derrota. Acá se habla de uno de los pueblos que resistió una invasión y colonización a fuego y la resistió de pie. Buenísimo, enhorabuena. Prácticamente 300 años. Sí, po. De resistencia. No es poco. Chúpate esa. Así es. Le mandamos un abrazo fraterno a todos y todas. Que estén muy bien. saludo a la gente. Indómitus, que decía que estaba resfriada, espero que se mejore. Y un saludo también a la gente en el Bronx, ahí en Nueva York, que siempre está prendida la radio. Sí. Víctor, un abrazo gigante. Uh-huh. Y también a distintas partes del mundo, Australia, Francia y también en las distintas personas. Y los que estén pasando un mal momento, un abrazo más grande todavía. Eso. Bueno, con esto nos despedimos y esto ha sido el matinal de Radio Vía Francia en este martes 13 de octubre. Nos escuchamos mañana a las 10 de la mañana, como siempre, en el matinal de Radio Vía Francia. Quédese por mientras con la programación de Radio Vía Francia y, por supuesto, en minutos más tarde, en media hora aproximadamente, 40 minutos, el noticiero ciudadano que viene de la radio Juan Gómez Milla. Así que quédese con nosotros y nos escuchamos en la Radio Vía Francia. ¡Chau! Aquí finaliza el matinal de Radio Vía Francia. Gracias por tu compañía. Sigue en la programación de Radio Vía Francia. La vida quedará, nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio. Porque un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia. Radio Vía Francia, levantando la voz, recuperamos nuestra historia.